Hola a todos y bienvenidos a En tu cama 42, un programa de sexo que nos hemos juntado aquí, Tu cama me suena y Plan 42 de Torrevieja Radio 107.1 de la FM para hacer con público en directo, además bastante más gente de la que esperábamos. Aquí un servidor, Sergio Ross, está acompañado de Beladrian Juan. De los guantes de toda la vida. De los guantes de toda la vida, porque somos de cine asiático. Hablar fuerte. Somos de cine asiático, entonces pues nos gusta mucho el cine asiático y el porno asiático. El porno asiático es bueno, bueno. Tenemos aquí a Mr. X, el hombre que va a estar 40 días sin tener ningún tipo de relación sexual. Ni consigo mismo tampoco. Ni conmigo mismo. Ahí. Esto va a ser duro, pero va a estar bien. Desde aquí queremos animar a todas las chicas a que le manden fotos guarrillas. A mí también podéis mandármelas, ¿sabes? Para ayudarle con el reto. La que consiga que no lo haga se lleva premio. Beladrian lo paga. Lo paga Plan 42. Sí, hay que decir que cuando anunció el reto, Cuando el reto, terminó el programa y yo ya me la casqué. En tu honor. Por lo que bien, tú no bien, bien, bien, bien. Bueno. Piki. Nosotros, Nur, tenemos aquí al becario que te va a acompañar en el reto. Como un campeón. Yo pedí. Eso no lo pone en mi contrato. No. Hostia, si tiene contrato. Mira la letra pequeña como tu polla. Sí. Para que veas. Bueno, además también tenemos. ¿Quién no lo conoce? A Santi. Hola. Que nos contará sus experiencias. Sí, o de un amigo, depende. O de un amigo. De aquí delante. Depende. Muy bien. Será siempre de un amigo. Sí, siempre de un amigo. Y bueno, ya para empezar a entrar en el tema que teníamos pensado en el guión, tenemos a Claudia, la sexóloga del programa. Buena presentación. Hola. Y justo lo que queríamos empezar hablando del programa. Claudia, no sueltes el micro, que esto ya va para ti. Esto ya va. Yo, conforme estas dos semanas he ido. Vas a ser vas a ser la primera en recibir. Sí. Vale, yo estas dos semanas a todo el mundo que le decía, oye, que vamos a hacer un programa en el Cambalache en directo, nada, así vamos a hablar de sexo, hemos traído a una sexóloga. Y todo el mundo decía, una sexóloga, Y luego decían, ¿se va a desnudar? Y claro. No. Dilo realmente que has estudiado para que todo el mundo cuando dice sexo lo digan, ¿Qué consiste eso de ser todo sexo? Todo lo que digas sexo ya hacen, Sí, esto también es verdad. Mira cómo se ha callado el mundo, Se ha callado todo Dios cuando se ha oído sexo. Queremos saber. Nadie es más divertido cuando no te ven, ¿A que sí, No me gusta que te vean. No te gusta, nosotros métete aquí a recuerdo. Es una rama de psicología. ¿Y que tiene que ver con todas las disfunciones sexuales y terapia de pareja. Ay, eso de las disfunciones ya no suena tan bien, No, ni veo porno ni hago porno. No. Pues qué puta mierda. No veo. Así te lo digo. En serio. Mentira. Pero algo de porno verás, ¿no? Porque eso hay gente. Hay mucho tipo de porno que ahora iremos comentando. Del que. Ahí hay disfunciones. No sabe, no contesta. No contesta. Bueno. Hay gente que ve algún tipo de porno y luego se masturba con ese tipo de porno y yo no sé. No quiero mirar a nadie. Pues a mí me gusta, ¿qué quieres que te diga? Yo lo disfruto. Bueno, entonces. Hay de todo. Eso es, tenéis la mente cerrada. Entonces, no es verdad. Eso pero más que porno, eso es curiosidad médica. Curiosidad médica. Vale. O sea, no es verdad eso de que la gente dice sexóloga, esas ven mucho porno y son muy, muy guarrillas todas. No. ¡Hostia! Sí. Aquí ha saltado la liebre. ¿La liebre o ha saltado el conejo? Yo, o sea, habéis dicho, estabas hablando de. Sexo, habla fuerte, que si no, no. Claro, claro. Entonces, yo a veces voy por la calle andando, ¿vale? Y veo que ahí a veces van chicas con su perro. Entonces. ¿Qué les haces al perro? Entonces, nada. Entonces, cuando el perro defeca, ellas se agachan a cogerlo con la bolsa, ¿vale? Ya, aprovecha si toca saca. Entonces, yo veo eso, yo veo una tía que recoge las heces de su perro y digo, ¡buah, esta tía en la cama lo que sea! Si hace esto aquí, ¿qué no es que le gusta a la gente cívica que no deja las cacas de los perros en la calle. Bien. Y hablando de que se solo. No, desde entonces le pone ver a los perros cagar. Sí, es. Es así, es. Es así. Hay unos que tiran de hentai y otros tiramos de lo que tenemos más a mano en la calle. Eso, Claudia, es digno de estudio, ¿verdad? Sí, obviamente. Obviamente, eso de los. Veo un perro cagar y me pone. Hay que estudiárselo. Bueno, ya se acaba conmigo. Yo te quería preguntar. No, te queríamos preguntar también. Ah. De, o sea, tú estás estudiando eso, pero hay gente que le dan lo de sexóloga se lo da también por años. ¿Por méritos por estrellas, no? No, por años está bajado, yo que sé, porque hay, no. Hay chicas que están haciendo prácticas en la calle todas las noches. O a en eso el les convalidan. No. Hay convalidación. O en el Bikini Bar. Recordamos que este podcast no lo patrocina Bikini Bar. Oye, si tienes la licenciatura y luego un máster, a lo y mejor. Y te sí. Quería preguntar otra cosa: ¿las tutorías las hacéis de pie o ya de rodillas? ¡Ah! ¡Oh! Este era el bueno, que se me había olvidado y me acordaba ahora. Esa sin vaselina, ¿eh? Creo que el programa acaba ya. No, creo que los chicos de Plan 42 sí, se tienen que ir. No. Venías a dar y a terminar recibiendo. ¡Oh! Y ya van dos. A pares. ¡Oh! Venga, bueno, ahora ya voy a parar. Vamos a dejar. Voy a parar. Bebe, Claudia. Esto ha sido el anisete. No me des más de eso, por Dios. Sí, sí. El anisete está complicado. Vamos a madre mía, me ha pegado un tema. No. Becario. Ahí. Vamos a dejar ya. No se merece tener un nombre. Bueno, vamos a entrar en manteca. Vamos a entrar en manteca. Hostia, bueno, sí, bueno, vamos bueno. A ver el tema. Vamos a pasar en materia. Teníamos ya pensado varios temas y el primer tema es uno del que Claudia nos ha dicho desconoce, que no sabe qué es el hentai. Ella, bueno, pásale el micro, Nur. Pásale. Que nos diga. Nosotros compartimos micro de momento. Ven aquí, a ver, júntate conmigo, ven aquí. Abásate. O sea, hasta hace nada no sabías qué era el hentai. Hasta esta tarde no sabía gente lo que era el hentai. Hoy, ¿cuántos? Levantad la mano. ¿Alguien ha visto hentai en plan bien? Ahí veo gente que sabe lo que es el hentai y no levanta la mano. ¿Ninguna chica sabe lo que es el hentai? Por favor, venga. Venga, ninguna sabe lo que es hentai. Bueno, y de los que estáis aquí, ¿quién ha visto hentai hoy? Hoy. No nos vayamos lejos, hoy. Yo, porque se lo ha visto. Cuando levanta la mano. Ahí está. Hoy son dos los que han visto hentai. No, que yo también levanto la mano. Ah, tú también has visto hentai. Claro, hoy. Yo me he venido preparado. Joder. Hoy le he dado a todo. Bueno, pues bueno. Pero yo para era curiosidad los... científica, yo no sabía lo que era eso. Ah, no, yo solo de preparación. Bueno. Yo ya digo, ya. El caso, para los que no lo sabéis, pues hentai es eso, lo que ha comentado Rubén. Porno en dibujos japoneses. Pero no acaba ahí, no es porno normal y corriente. No. Este el hentai tiene... cosas muy bizarras. Tentáculos. Eso es lo que menos, creo, ¿sabes? Sí, un poco menos. Tentáculos, sí. O sea, pero dentro del hentai hay una variedad de muy grandes. Lo de los tentáculos ya me flipa, ¿no? Que son esos monstruos que aparecen, cogen a una chica y empiezan a sobetearla con mil tentáculos metiéndose. Tentáculos con forma de pene, no lo he dicho. Todos los tentáculos tienen... ¿Podemos decir polla ya a estas horas? Sí, sí. ¿Se puede decir? Tentáculos con forma de polla. Qué ganas de decir polla en un programa tenía. Explica el por qué. Porque no, en la radio no nos dejan decir palabrotas. Entonces, pues teníamos que decir eso todo. Bueno, sí, palabrotas y muchas otras cosas. Sí. No. Estamos bastante capaces. Todo esto no nos dejarían decirlo en la radio. El caso es que, bueno, no pues, nos dejan decir de tentáculo. Repente, esos tentáculos está capaz, sí, esos pollatentáculos. Sí. Que quien quiera, tenemos por aquí la minga pistola, lo que viene a cuenta. Si quieres, tenemos chupitos de minga pistola. ¿Alguien quiere? ¿Quién quiere? Mira, si mi pena diera bosca, ¿cuánta gente chuparía? Pues este da bosca. Pues este da bosca. Este da bosca. Abre la boca, Alex. Alex, que te estoy viendo deseándolo. Abre la boca. Bueno, abre la boca. El caso es que, bueno… ¿Quieres sentirla? Eso es una de las cosas que tiene el hentai y los tentáculos. Que, bueno, dentro de lo que cabe, pues bueno, hay bizarradas para todo el mundo. Pero una de las cosas que me… A ver, Sergio. Desde tu mente no perversa… Es lo típico del hentai de que las cogen y normalmente lo que más se ve es… O de esto que son la madre con la hija o el padre con el… ¿Cómo se llama? Sí, incesto. A los japoneses les gusta mucho el incesto y también les gusta mucho las violaciones. O si no, la chica en el hentai siempre llora. ¿Por qué es eso? ¿Por qué siempre llora la chica en el hentai? ¿O siempre la violan? No pone cara de… Yo creo que deberías responder tú a esas cosas porque eres aquí el experto, ¿no? Bueno, el Adrián es el más experto en hentai. No sé, pero… Pero eso va a toda comparación, ¿no? De todas maneras, en el hentai casi nunca lloran. Siempre ponen caras raras como de super placer. En el donde lloran es en el japonés, pero en los de personas. A ver, personas, este hombre sí, ha estudiado japonés. Ven aquí, da tu opinión de estudioso de eso, del Japón. Pero dale en japonés. En japonés. No hables en japonés, que no puedo poner subtítulos. Las chicas lloran pues por eso, porque como las chicas tienen la vagina más pequeña, entonces cuando les meten una polla un poco gorda, pues las pues sufren. Le meten tentáculos, no pollas. Ahora vamos a… Sergio, ¿puedo traumatizar a la gente? Puedes. ¿Puedo traumatizar a la gente? Venga, voy a traumatizar. Hablando de hentai, vamos a hablar de distintos tipos que hay de hentai. Venga. Hemos hablado ya del de tentáculos, pero no hemos hablado del de tentáculos ya el mega fuerte. El de que le meten el tentáculo, digamos, por el culo y le sale por la boca. Oh. Eso ya es lo bestial, dice. Sí, sí, sí, madre mía, ha hecho todo el camino. Bueno. Efectivamente, ha hecho de todo el camino. De los que habéis visto hentai… ¿Cuántos habéis visto esos vídeos? Claro, claro. Correcto. Pues normal que lloren, entonces. Ay, ay, ay. Es bastante obvio. ¿Has visto? ¿Qué te estoy diciendo? Digo, es el de tentáculos que dices, madre de Dios, ya. Sí, el gente ahí… El de las megacorridas, que se hinchan como un sapo, yo qué sé. Es que yo creo que esto deberíamos verlo, ¿no? Visualmente, porque si no… Es, no hemos traído hentai. No es que, traído hentai. Es que el hentai que… Entonces, es que el hentai de esto que te haya… Si este ya os parecía fuerte, aquel era mucho más. No sé. No. ¿Qué queréis que os diga? Si lo que he traído os parecía fuerte, el hentai era mucho peor. ¿Qué está? Estáis todos pendientes de la peli, ¿eh? Es que está haciendo un anal. ¡Ah! ¡Ha llegado el momento anal! Entonces avisa, joder, que yo no lo estoy viendo. Sí, estamos aquí. Estamos aquí viendo una puta barra de sonido. Es que has puesto esto continuo en vez de que de esto partido. En realidad está mal hecho esto, ¿eh? Deberíamos tener aquí una previsualización de bueno, lo que estamos viendo. Bueno, voy a comentar la película. Asunto. Ahora el tío está haciendo el desatascador con ella. Bien. Para arriba y para abajo y no para. Y ella lo está gozando. Así me gusta, bien. Comentarista. Bien, bien. Buen trabajo. Perfecto. Bueno, digamos, seguimos con el tipo de hentai porque quedan más. Que sigue, sigue más, comentando más. El hentai. Venga, vamos a esto, ¿cómo se llama? A que la gente se quede traumatizada. Bueno, después de los tentáculos… a romper mentes. A romper bien, mentes, bueno. A romper mentes. Bien, bien. De aquí esta noche que no puedan dormir. O que se vayan directo a internet a buscar todas estas cosas. Eso también es verdad. ¿Cuántos de aquí no mirarán luego internet? Podéis decir páginas, ¿no? Para que la gente curiosa… Hostia, pues eso ya no lo sé. Eso ya no, me ha pillado. ¿Qué? ¿Descargáis de Utorren o cómo la cosa? No, yo lo busco… Eso se cuenta todo en Pirate Bay y está todo. Pirate Bay, hentai, en búsqueda… Una vez me bajé ahí, el penalti más largo del mundo. Hentai, y ponéis tentacle y… Y no era tan largo. Bueno, así, bueno. Eso también se ha pasado con Torrente. De gente que está saltando mucho últimamente es el que se llama hentai de futanari, que son el de hentai de, digamos, de las tías que tienen mega rabos. Ah, pero sí. No una cosa pequeña normal, no, pero, no. De tías. Sí, de tías que tienen el rabo que se hacen pajas cubanas solas, ¿sabes? Sí, sí, sí. Hacen así, y ellas pero, solas. Aparte son mega mujeres, ¿no? Pero con mega rabos también. Con mega rabos, ahí. Eso, pimpa. Eso casi que pimpa, toma, saltó. Me chulito. Pero el debate es a favor o en contra de esto. No lo sé, yo es que a favor de todo. A favor de todo. ¿Eh? ¿Quién dice no a favor? ¿Te gustan los traps? Todo, en esta vida tengo que probarlo, Sergio. tengo que probarlo. Yo no lo probaré. Más vale que lo pruebes dando tú que no que te pillen a ti. Beladrian ha quedado grabado. Beladrian quiere probar las tías con tetas y pene. Estás contenta si viene, ¿no? Pero, ala. Mañana en el salón lo miraremos a ver. A ver. Sí, bueno. La buscamos. ¿Qué bueno, la sabrá. Bueno, el caso es que fue el hentai que descubrió todo esto, además es su de las traps, o tías con pene, fue Bibel Black, que es muy, muy conocido, una saga que dentro de… Quitando la parte hentai es bastante buena. Hombre, pues la historia está bien y tal y… Tú no viste la historia. No lo sé, es que la paso rápido. Fue adelantando hasta eso los momentos clave. Se pasa rápido, sí. Pim, ya está. Ya está. Hostia, verdad. Los que veis porno. Porno de película. ¿Qué sois más? De pasar la parte de diálogo y de historia, ir solo al porno, o veis la película entera. A ver, ¿quién hombre, se anima a comentar? Yo soy más porno. Yo soy más de compilation, ¿eh? De compilation. Sí, yo soy más de compilation de momento, o sea, de primeros planos y cosas así. La peli que me has traído… Omitir la paja. Bueno, o no. O ir directo a la paja. Oír directo a la paja, efectivamente. No sé, es que ya… ¿Te vas a reír? Sí, pero te vas a reír, pero yo soy más… A mí me gusta más el diálogo. Esto no te lo pondría. Es verdad. Un día normal, ¿no? Es verdad que es eso, que con… Hoy en día la gente va a eso, a los cachos… Claro, al minuto 10. Tenemos ahí YouPorn, Pornhub, RedTube, XHamster… ¿Sabes? Hostia, y muchas no más. Conocía yo. Sí, hostia, ¿sí? XHamster es la mejor, ¿eh? Yo soy fan es que no sé ni decirlo. Yo pongo www. Y el buscador me lleva solo. Hombre, el hamster sí que sale. Yo en mi casa, si pongo si Joe, sale. Ya no me lleva YouTube, me lleva YouPorn. Claro. Eso es así. Lo tiene de página Yo te quería decir que yo soy más de diálogos, de hecho. O sea, yo creo que me echo más pajas con el diálogo, ¿sabes? Sí, sí, de ¡ey! Pero... ¿Qué pasa, guapa? Yo ahí digo, ¡guau! La tiene en el bote. Entonces, ¿sabes? ¡Hostia! Y ya me emociono y me vengo a luego, leer. Luego el raro soy yo, ¿eh? No sé. Por eso mismo te podrías hacer pajas con, no sé, telenovelas venezolanas. Ya, ya, pero es el saber que luego va... Con la película de 50 sombras de Grey. Que tiene lo mismo de porno. Ya, pero el saber que luego puedo ver una tetica ya me emociona. Él es de los que llora cuando luego se casan. Claro, claro. Yo me bajé el penalti más largo del mundo y se casaban de penalti. Bueno, Beladrian, ¿algún mucho. Otro tipo de gente que quieras comentarnos? De gente, pues ya no sé. Es que ya los de fantasía, que son muy espectaculares. Tienen un gran dramatismo y puestas en escena muy, muy, muy buenas. Yo vi un hentai. Un hentai muy, muy raruno. Es que en el que, cosas mira, más raras. Te voy a contar yo un hentai raro que vi. A ver. Que es, todo tiene que ver a través de un agujero. Y no es el que estáis pensando. ¿Vale? En el que es un agujero en la pared, ¿vale? Son dos estudiantes. ¿Un glory hole? No es un glory hole. No llega a glory hole. No llega a ser glory hole. Son dos estudiantes, vale, que viven pared con pared y en la pared hay un agujero. Hostia, sé cuál es. Y tienen un... ya sé cuál es. ¿De qué diámetro es el agujero? Así, y, aproximadamente. Claro, pequeñico. Diámetro... Para el ojo. Para que mires así por el ojo, solo la rendija. Para que mires por el ojo y te quema también la minga. No es para... El caso es que toda la tensión sexual que hay entre esas personas es que se miran a través y la chica pues se empieza a desnudar y se masturba, el tío se lleva a la chica y la otra mira, y todo va de ese palo ahí en plan buller todo el rato, ¿no? Es un poco raruno y tiene eso de morbo añadido. Y un poco... ¿Dejan ver? O sea, sí. Ellos, no sé. Los del otro lado del agujero, ¿saben que están siendo observados? La chica, claro. Sí, y el chico también. O sea, quiero decir, le manda un WhatsApp y le dice, a las 6 vamos a estar. No, al principio no. Claro, claro, asómate al agujero, que a las 6 hay faena. Al principio no, al principio al chico le da mal rollo y no le mola el tema de que le estén observando. ¿Qué me estás contando? Claro. Pero ¿cómo puede ser tan mierda? Claro. Pero luego, cuando tapa el agujero, descubre que le falta algo. Que necesita... Los que huevos. Le falta otro agujero que tapar, ¿no? ¿Con un cuadro? Con un cuadro que cuando se está fumando el de niño manzana. Se cae. Al fin y al cabo, si lo tapas con un cuadro, sabes que el agujero sigue ahí. Sí, ¿no? Pero sí, lo que pasa es que lo tapa con el cuadro, se lleva a la novieta al piso, se la estampa contra la pared y se la empieza a zumbar contra y se la cae pared. El cuadro, y a botes, el cuadro se cae y empieza a decir, ¡ay, que está el agujero! ¡Ay, que está el agujero! Y entonces en ese momento se pone como rollo Super Saiyan y se la empieza a zumbar más hardcore porque sabe que la otra le está viendo. Y ahí es cuando descubre que realmente le mola el rollo ese de... Rollo voyeur. Sí. ¿Pero todo esto es una película? Es un corto. Es una serie. Es una serie. O sea, que hay trama. Sí. Hay trama. Al final acaban siendo novios y casándose y pasando del rollo del agujero. Se casan de penalti también. Y hay drama. Hay drama de hermanos muertos y hermanos buyers. Hay trama y hay drama. Drama. Sí, que la tía tenía la obsesión de esa del boyerismo porque su hermano muerto la miraba por el agujero de la habitación. Estaremos hablando de necroboyerismo. Está muy mal, tío. Sí. O sea, estamos acuñando un término nuevo. ¿Cómo lo llamaríamos? El necroboyerismo. Bueno. Pero es que eso solo puede pasar en Japón. Eso pasa aquí en España y en cuanto miras, a la primera le metes el rabo por el agujero y dices, ¡hala! Hombre, es que si me has visto mirando eso, que está receptiva. Si a los japoneses aquí, ya tú lo que veas. A los japoneses les mola el buller y a los japoneses les mola el incesto, pues lo tenían que acabar juntando en algún momento. Claro. Pero bueno, creo que de tipos de hentai, ¿alguno conoce algún otro tipo de hentai que quiera comentarnos aquí a micro abierto? Venga, Jesse, tú, no te vayas, di alguno. Claro, por eso te pego. Por eso. Te ha tocado. ¿Cuántos hentai has visto? ¿Has visto hentai? ¿Vienes de ver hentai? Uy, no contesta, eso que sí. A ver, Espérate que el becario tiene. Bueno, a ver. Apartando un momento el tema de hentai. Espera un momento. Espera, déjame explicarme. Un momento. A ver. Aquí no son dibujos. Hay un tractor ahora en la tele. Pero no está follando, no es importante. Que sepáis que esta película. Es un documental de la 2. No sabemos cuál es. La ha tenido este hombre y no sabemos de qué va. Esta es la que tiene trama también. Esta tiene trama, lo jodido. ¿Qué me estás contando? Ahora pondremos una de las buenas y para que flipéis. Luego dejaremos ver la que ha traído el Adrián. Para que flipáis si la censura de la censura nos deja. No, pero explícalo, solo la va a ver uno del público. Sí. Vale, hemos traído una serie de vídeos sexuales catalogamos los de hardcores, donde solo los vais a poder ver un par del público. No, bueno, o la gente que lo solicite, si muchos lo quieren ver, sí, lo podrán ver. Pero solo desde aquí, de espaldas. De frente no lo vais a poder ver porque Claudia no nos deja. Es sí, censurable, sí. Censurable. ¿Lo ves? Si lo hacemos a puerta... Claudia, si lo hacemos a puerta cerrada, cerramos la puerta. Podemos hacer algún tipo de votación y si todo el mundo está de acuerdo en verlo, lo podemos poner. Da igual, la dueña no quiere. Lo veo, lo veo. Mira, ya están votando. Ya votan que sí. Voto a favor. Ya están votando que sí. El chico que... Dios, no. Están votando que sí. El chico que está viendo la película y se busca mucho las llaves con mucha insistencia dice que sí. Bueno, pues nada, si se nos acaba el tema del hentai, pasamos al siguiente tema que es muchísimo más interesante. Vamos a hablar de sadomasoquismo. Bueno. Y vamos a hablar de... Una cosa. ¿Y por qué no? Yo, pues, espera un momento. Yo antes de acabar con el tema de los japoneses... Ah, yo hace cosas de japoneses. No, hentai no, pero japonés sí. Ah, pero eso tenemos luego, las parafilias asiáticas. Ah, bien, bueno. Sí, lo dejamos para luego. Las parafilias... Lo dejamos para luego. Que esto aquí hay gancho, ¿eh? Se nos ha ido el asiático. Luego lo traes. No. De eso te hago yo. Vamos a hablar de aquí Claudia pide una introducción. Pero como como nos hemos ido muy arriba con el hentai, vamos a hablar de 50 sombras de Grey. Que es muy... Va, claro. Que no vamos a hablar de 50 de sombras de Grey. Esos son dos azotitos y poco más. Hombre, lo podemos decir, hacemos una votación. ¿A quién le parece una mierda y a quién una puta mierda? ¿Cuántos habéis visto 50 sombras de Grey de los que estáis aquí? Yo he leído los libros. Y podéis levantar alguno más la mano que lo sé. Bueno, los que no sé, a no ver, hace a falta ver. Que ya os cuento. ¿Os ha gustado? ¡Hostia! Claro, se divide entre mierda chapó, y puta mierda. Una mierda. Aquí hay debate. Una mierda y otra chapó. Hay gente que me ha dicho que es mejor que el Hobbit. En realidad no me ¿quién ha dicho eso? No me interesa saber no sé por qué si es una puta mierda, pero sí que me interesa saber por qué chapó. Exactamente. Eso. Ven aquí. Sí, te toca. Bueno, no pasa nada. Acércale el mico, que le hemos dado… Claro, le hemos dado… Momento. Ahí. Cuidado, que no se caiga la botella. Dale. Estamos llegando, en plan reportero. ¡Adiós, teta! Eso adiós, es lo que ha la teta y la botella. No pasa nada. Que no se caiga la teta. Estamos nerviosos. No pasa nada. ¿Diego? Todo va bien. Vamos, va correcto. Solo hay un cadáver en el suelo. Va correcto. Iba a decir una frase que me había provocado todo el odio de la del círculo femenino de aquí. Pues no lo hagas. No lo voy a decir. A ver, cuéntanos, amiga. ¿Podemos llamarla 50 sombras? Vale. Amiga 50 sombras. Amiga 50 sombras. Anastasia. Anastasia, para mantener su anonimato. Anastasia. ¿Por qué te ha parecido buena? Todos sabemos que se llama Natalia, pero vamos a llamarla Anastasia. No la llaméis Natalia, llamadla Anastasia. Muy bien. Perdón, Natalia. Digo, Anastasia. No volverá a suceder. La cagada ya está hecha, ¿no? Natalasia. Natalasia, ¿no? Natalasia. Bueno, vamos a dejar las tonterías y cuéntanos por qué te ha parecido tan buena la película. Yo creo que han conseguido hacer que ni se vea vulgar. O sea, no, ni que se vea una película porno vulgar, ni que se vea en plan un cuento de Disney. Comparado con los libros, yo hablo de comparado con los libros porque yo me los he leído los tres. Entonces yo creo que han sabido hacer justo el punto medio, de que no sea un porno como lo que estamos viendo, ni una cenicienta, ¿sabes lo que te digo? Hombre, pero en realidad lo que es erotismo no se ve nada, en verdad, ¿no? Yo para mí sí, yo sí que lo creo. Bueno, a ver, vale. Ahora vamos a la que ha dicho que es puta mierda. Aquí, por aquí dicen que no hay porno, por aquí dicen que no es porno. Calígula. Yo no Calígula la es la que tiene más porno que 50 que no sombras. No se ve nada, ¿cómo va a ser eso porno? No se ve nada de nada. Eso no es un porno light, eso no es porno. ¿Veis? La gente reclama mi porno. Pues eso es un cuento de Disney. Cuando haces una película de sadomasoquismo y no se ve nada, es un cuento de Disney. Dicen que eso sí que es porno, de verdad. Estamos de acuerdo que 50 sombras de Grey, basura. Sí. Bueno, aquí mira. Bueno, hostia, el becario se ha tenido una chica. ¿Qué ha pasado? No, sí. Es que es nuestra experta en sadomasoquismo. Por favor, pasar el micro. Primero, ¿tienes más de 18? Sí, claro. Háblanos de sadomasoquismo. ¿Has visto 50 sombras de Grey? Es un ñordo. ¿Pero lo has visto? No, porque me da sida. Esta muchacha dice que le da sida a 50 sombras de Grey. Habla un poco más alto, para que te escuchemos bien. Explícanos un poco, o sea, ¿te has leído al menos los libros? Sí, y tuve gastroenteritis una semana. En serio. Pero son tres libros, o sea, ¿tuviste gastroenteritis durante tres libros? Me leí los tres libros en una semana para acabar con mi sufrimiento. Ah, bien, bien, bien. No, claro, porque cerrarlos y dejar de leerlos era demasiado bonito. Y comparando los libros con el sadomasoquismo de verdad, ¿a qué nivel de sadomasoquismo catalogarías 50 sombras de Grey? Demasiado bajo para ser un cero. Menos 20, por ejemplo, estaría bien, pero tampoco llegaría. O sea, menos 20. Bueno, ¿vale? Nos cataloga 50 sombras de Grey como un. Que esto abre varias incógnitas. 20 de. No sé. Menos 20 sombras de Grey. Y esto nos lo dice una chica que ha venido con un corpiño. Claro, claro, es que, esto a mí me abre varias incógnitas. Y con el collar de pasear al perro. No, pero esto quiere decir que es una chica que sabe de esto. Claro, claro, claro. ¿A ti te gusta más con el sado, te gusta más dar o recibir? Soy switch, hago las dos cosas. ¡Oh! Bueno, pero… ¿Eres más de cera ardiendo o de acero? Cera. Mejor, el acero deja más marca. ¿De que te cuelguen o colgar? Colgar. ¡Oh! Estacas de madera. ¿La cruz de San Andrés? Sí. ¿Ves? Está preparada la muchacha. Bien. Creo que nosotros nos hemos quedado sin reparto de sadomasoquismo. Sí, no, o sea, nos ya lo ha dejado bien claro. Aquí, luego me das tu teléfono y hablamos y eso. Hablamos porque a mí todo este mundo me interesa. El mundo del sadomasoquismo te interesa. Bastante. Y creo que lo que quieres es que te cuelgue, ¿verdad? Ah, bueno, esto todo se puede probar. Se puede probar todo, no pasa nada. Bueno, colgar a mí me Adrián es un reto. Ahí está. Podemos hacer la postura del jamón serrano. ¿Esa cuál es? Esa es que te atan la pierna en forma al cuerpo, una, y de la otra te cuelgan boca abajo. Y entonces pareces un jamón serrano. Esa es la postura que le gusta a Bonilla. Exactamente, es la postura española, la postura del jamón serrano. Bueno, ya que tenemos una experta aquí en sadomasoquismo, ¿queréis preguntarle algo más así acerca? ¿Alguna duda sadomasoquista que tengáis? Yo más que duda quiero preguntar la última vez que lo hiciste. ¿Hace cuánto tiempo? Hace pocas horas. Esta muchacha está reciente. ¿Cuál fue la práctica? Pues no te vemos ninguna marca. Sí, están ocultas. Es que no se ven. Esta vez. Te ha tocado a ti. Hombre, claro. Eso es lo que mola, ¿eh? ¿Cuero o látex? ¿Cómo va la cosa? A veces, pero no siempre. O sea, a mí me gusta más el látex que el cuero. Sí, es más. Es que se pega más, no sé. Yo soy de vinilo. Sí. Oh, vinilo también, ¿eh? Vinilo también. A miedo de mola. Tacto, sí, sí. Miedo de mola. Y un sonido muy bonito. Sí, sí. Pero eres de. Bueno, va. La pones en el tocadiscos. La pones en el tocadiscos. Le pones un traje de vinilo a la tía y que dé vueltas. Y va sonando. Bueno, yo. Las preguntas. Esto en el sadomasoquismo tenemos unos límites. ¿Hasta dónde llegarías? Pues es difícil decirlo porque no son unos límites que estén siempre, sino depende también de mucho del día. O sea, hay días a los mejores que te sientes más sensible y algo que sueles hacer regularmente es tu límite. Pero no sé, atadas extremas y asfixia es algo que está dentro de mis límites. No puedo con la asfixia, por ejemplo. Sí, ¿y con la electricidad tampoco? ¿O la electricidad sí? Tampoco. Es que eso, que te pongan la batería del coche en los huevos y te den calambres. Yo tengo una pregunta también. Pregunta. Claro, acaba de volver. Yo soy un romántico. Y se ha perdido ahora, aquí el debate de sábado. Claro, después de. Porque claro, supongo que eso lo harás con tu pareja. A lo mejor no, ¿sabes? Pero suele ser con la pareja de confianza y ya se conocen los límites y lo que tú has comentado. Entonces, después de zurraros, pegaros, insultaros, pegarle hostias en los huevos, ¿os insultáis? Sí. Sí, vale, lo imaginaba. Tengo una mente. Bueno, pues después de insultaros, pegaros, asfixiaros y tal, ¿luego dormís abrazaditos, haciendo la cuchara? Pues al igual que el sado en una relación BDSM, los mimos también son importantes. Oh. Los mimos son importantes. Claro, claro. Eso es algo. Bien. Aquí nuestra asesora, ¿quieres preguntar algo sobre el sadomasoquismo? No. Madre mía, pero. Se ha quedado cuadros. Yo no digo nada, nena, que estás estudiando tú. Es que es eso, ¿eh? Igual que tenemos una experta en sadomasoquismo. Sí, estás pasando vergüenza. Una experta en sadomasoquismo. Hoy estás pasando vergüenza. Sí, sí, mañana, madre mía. Sadomasoquismo, pero no tengo nada que preguntar. Mañana en el salón del porno veremos a ver. Yo tengo otra pregunta. ¿Quieres la gafa de Tetavisión? No, gracias. A ver, lo de en el sadomasoquismo, la postura del amo, siempre he entendido algo porque. Esa sensación de superioridad, de sentirte tener las riendas de decir, aquí estoy yo porque he venido. Joder, Hitler se tenía erecciones durante sus discursos. Es normal que como líder y como amo te sientas poderoso. Pero como sumiso, ¿qué satisfacción encuentras a que te vejen, te insulten, te peguen y esas cosas? Pues eso que has dicho. Pues que detrás de todos esos insultos, hostias y demás, hay alguien que te protege, porque es, digamos, alguien que después te cuida, al igual que te insulta. Es tu protección quien te cuida. Claro, es que tú buscas esa sensación de vulnerabilidad, digamos. Claro, entonces tú te muestras vulnerable a él y a través de eso, digamos que te liberas y eso. ¿Has visto? Yo también sé. Tú sabes, Beladrian en realidad es un sadomasoquista dentro de una persona que ve porno hardcore. Claro, por supuesto. Una cosa no está reñida con la otra. La gente está viendo más la película. Sí, ya sabemos que la gente está más pendiente de la película que de nuestra charla sadomasoquista. Aquí. Bueno, y para ir terminando con el tema sadomasoquismo, vamos a empezar ya un poquito con... ya hemos tenido aquí a la experta en sadomasoquismo, que ya pues las experiencias personales dentro de esta rama ya sabemos que son amplias. Vosotros, público, o nosotros aquí los que estamos hablando, ¿habéis tenido alguna experiencia que roce el BDSM, sadomasoquismo, yo que sé, azote, fusta? ¿El qué? ¿El BSD? ¿Qué? BDSM. ¿Qué es eso? Bondage, sadomasoquismo. Bondage, dominations... Bondad, sadomasoquismo, sumisión, dominación. Exactamente. Puedo pecar de ignorante, pero ¿me explicáis lo que es el bondage? Vale, de acuerdo. Es dentro de todo esto. Bueno, pues ¿alguno ha tenido alguna experiencia cercana o quiere comentarlas? No estamos en el tema, tío. Claro. Si alguno. Jessica, levanta la mano. Jessica, ¿tú has disfrutado del sadomasoquismo? ¿Del bondage? Dale el micro. A ver, toma. Dale el micro bueno. El del público. Dime qué pasa. Tan a ver. ¿Tú qué opinas del bondage sadomasoquismo? ¿Te gusta? ¿Lo disfrutas cuando estás con Iván? ¿Puede venir mi novio aquí? Puede venir. Claro, puede venir. Tu novio es más cortado que tú, pero puede venir. No pasa nada, ¿eh? Si no quiere venir, le puedes llevar el micro. Que venga mi novio. Sí, es un micro desplegable. A ver, venga. Jessica, cuando practicas sadomasoquismo con Iván, ¿qué os decís? Aquí el nombre no decimos nunca. Bueno, llamémosle... Iván. Ivanovich. Hemos dicho antes ahora... Iván. Natalasia, pues Ivanovich. Oye, ¿qué? No, si es que es para hablar, no es para oír. El mico es para hablar. Nada, no queréis. ¿Cuál es la pregunta? Que cuando practicas sadomasoquismo con Jessica, ¿qué tal? No, es que no practico. Jessica Nigri. No practicas, ya sois peos. Bueno, Jessica, cuando practicas sadomasoquismo no con Iván, ¿qué te parece? Joder, ¿qué puedo responder? Bueno, no habéis levantado la mano. ¿Te gusta el sadomasoquismo, Jessica? Aprovecha ahora. No, no me gusta. ¿No has visto 50 sombras de Grey? No, no me gusta 50 sombras de Grey. Me parece bien, pero ¿te gusta dar o te gusta recibir ahí? No me gusta porque es un hombre muy machista. Eso es verdad. Es bastante machista la película. Aplaudir, venga. Aplauso. Voy a aplaudir. Gracias. Bueno, gracias. Pues ya que no se animan, vamos a animarnos nosotros a contar ya, pues, esas experiencias micro, porque mi experiencia cercanas es al sadomasoquismo, que yo creo que lo más cercano que, por ejemplo, yo he podido estar de eso a ver. Ha sido... ¿Atar? A ver que Sergio va a hablar de sus historias. Esto es bueno. A ver qué historia nos cuenta. No, estos son Sergio Fornication. Eso quisiera yo, fornicar. No te jode. Si no, no estaría aquí hablando de sexo. Hostia, frustraciones. Mira, esta lo tiene luego, todo. Luego quedamos. Bueno, el caso es que... Practicar bondage. Al final, más cercano que he podido estar a una experiencia bondage sadomasoquista quizás ha sido lo de atar y no dejar que la otra persona se te toque ni nada, si simplemente tú decir aquí estoy yo porque he venido y te voy a dar todo lo mío. Y no sé, algún azote. Y lo más cercano fue usar una fusta. Una fusta que no me acuerdo ahora mismo de dónde sacamos. Pero acabó en mi piso de San Vicente. Seguramente sería de alguno de los arquitectos. No sé por qué tendrían fusta los arquitectos. ¿Una fusta de arquitecto? Sí. Y no, es que había unos pijos que montaban. A los obreros. ¡Trabaja! ¡Trabaja más! No, ¡trabaja! ¡Trabaja! Y aquellos… ¡Ay, sí! Así vivía con unos pijos de Polo Ralph Lauren. A lo mejor iba a caballo o algo, no sé. El caso es que… Exactamente. Cuando te compras un Polo Ralph Lauren, te da una fusta para que corras más rápido con él. El caso es que tenía una fusta por ahí y la usé. Y ya está, eso es lo máximo que he usado. ¿Lo usaste satisfactoriamente? Sí, sí, sí. La bueno, chica pero, me dijo, dame, dame. Pero también puedes usar el sadomaso casero, coges una rasera o… una rasera. Un colador. Un colador, yo qué sé. Un pelapatatas, cualquier cosa. A ver, pelapatatas no. pelapatatas, tío. ¿Cómo? Sí. ¿Qué, claro. ¿Qué mierda haces con un pelapatatas? Pelarse los huevos. Oye, con el mango aún puede tener su utilidad. Yo es que me lo veo ahí pelándose los huevos con el pelapatatas. Con el pelapatatas te la pelas. Puede. ahí quería yo llegar. Puede ser bastante productivo. Depende del uso que le des, claro. Bueno, no, es que me demos rienda suelta a la imaginación. Me ha dejado colgado. ¿El qué? El pelapatatas me ha dejado colgado. Yo creo que has visto cosas más duras. Te ha dejado colgado, ¿no? Tú un pelapatatas hoy en día no es. Pues nada. Bueno, ahora que estamos hablando. Oye, todo lo que espérate, es. Y hablando de Sado, tú cuando estabas en la ducha y tal, y enrollabas la toalla así, y le das un cate, ¡pa! ¿Eso es Sado? Yo no hacía eso. No. Pues te has perdido una diversión del copón, ¿no ves pero cómo pica? Das unas hostias con la toalla. Estás hablando… Pero eso es en la playa mismo, o sea, así… Y hace, espera, Adrián. Le pegas un latigazo de la Virgen. Tú, espera, escúchate un poco. Estamos hablando de sadomasoquismo. Sí, estamos hablando está yendo las manos, de las duchas. Y tú estás hablando que te gusta que te den con la toalla en la ducha. Ah, no. En la playa. Con eso no le gusta a nadie, porque duele un huevo. Eso nos gusta dar. Adrián aquí es de los que tira la pastilla de jabón. Sí, sí. Ay, qué despiste. Sergio, cógeme la pastilla. Anda, no, va a ser cógela, que no. Cógela. Yo tengo gel. Pijama no, pero gel sí que tengo. Ah, pero gel sí, ¿no? Ya contaré la del pijama. Bueno, pues ya que has nombrado lo de pelarte ahora con el pelapatata, vamos a hablar de pajas. ¿De pajas? De pajas. ¿O quieres hacer un concursillo? Vamos a hablar de concurso de pajas. Vamos a hablar de concurso de pajas. No. De pajas, no. Vamos a hablar de masturbación. ¿Podría pajas o masturbación en general? Porque también el género femenino. ¿No? Vamos a hablar de todo. De género femenino también. Sí, bueno, da igual que sea así que así, ¿no? Y de todas las pajas. El movimiento que al final no se va a hacer en 42 días. 42 días. 40, por favor. No. 42 días. No, días de noche. Son 42 días y 42 días. 40 noches. Días de abstinencia total. 42. Me cago en la puta. Sí, por dos días. Por dos días ya, claro. El anisete este. No, si queréis. ¿Y cómo sabemos que se logra eso? El lunes. Ha hecho un blog. No. Si. Va a aparecer un hentai. No. Explica lo del blog. A ver. Bueno, dame de beber. Sí, por favor, esto lo requiere. Dame de beber, a ver si me cura. Básicamente. Sí. Básicamente, bueno, leímos un artículo en una revista, bueno, Playground, no sé si la conocéis algunos. Esto parece ser. Que básicamente decía que un por favor, no me hagáis beber primero. Salud en nombre de. Intenta beber, intenta hablar con esto. Ahora se me queda voz de locutor ya. ¡Ah, esto sabe infierno! Bueno, básicamente leímos un artículo, Claudia y yo, que decía que un chico había hecho una apuesta con sus amigos de estar a ver quién aguantaba más sin masturbarse. Fíjate si estaba fuerte. Y apostaba 25. Sí. Ha madurado. Hostia. Apostaron 25 euros por cabeza y bueno, al final ganó el chico este y dijo que después de ese tiempo él se hizo como reto propio, pensó que ya que había aguantado, no sé si fue una semana, una cosa así, que iba a intentar aguantar un mes. Ah, la mierda esa. Sí. Son basura. Bueno. Bueno. Total, después del mes él dijo que notaba que a raíz de no ver porno, de no masturbarse, tenía novia el chico y no mantenía ninguna relación con su novia, nada, o sea, cero, totalmente. ¡Loser! Lo cual, bueno, fue en realidad elección propia, el chico decidió hacerlo y lo hizo. Total, que dijo que después de un mes él notó como que estaba más atento a las cosas, que no pensaba ese tiempo que él invertía en a lo mejor en masturbarse o algo, pues lo invertía en otras cosas, como en cultura propia o movidas. A ver, ¿cuánto tiempo tardaba en masturbarse? Da igual, lo que fuera. Yo lo comprendo. No, la cosa es que él, o sea, para intentar no llegar a ese punto hacía otras cosas. Claro, yo lo comprendo. Para no pensar en la masturbación. Que pierdes masturbándote. La puedes invertir en otra cosa. ¿Dos horas al día más? ¿Dos horas al día? Eso es tiempo perdido. Yo no lo veo tiempo perdido. No, es tiempo perdido. A ver, es ganar musculatura en el brazo. Es carga genética perdida, eso de acuerdo. Eso sí. Pero y además, si te compras la pulserita esta, la Wang Band, vas cargando energía y a tope. Wang Band. Bueno, así la cosa es que el tío decía que después de 2 meses, creo, había notado que su vida había mejorado en todos los sentidos, que, o sea, casi lo ascienden, lo ascendieron en el trabajo, que tenía… Claro, si te masturbabas en el trabajo… Claro, el tiempo que invertían en masturbarse en el trabajo, pues hacía… Trabajaba más, básicamente. Trabajaba. Y no, decía, pues eso, que se relacionaba mejor con las personas, que su vida mejoró. Entonces, yo… Adiós, yo, Natalia. Adiós, adiós. Yo esto no me lo creo. Y bueno, Claudia me retó a probarlo, a estar un mes sin nada, para ver si… 42 días. Vale. 42 días. En realidad esto es jodido porque empezó por un mes, luego son 40 días por hacer alusiones a 40 días y 40 noches la película. Hacer alusiones a la película. Y después me venís vosotros, cabrones, y me decís, no, ya que vas 40 a 42, ¿no? O sea, porque ya así, pues… Aquí el 42 tiene que estar en todas partes. Bueno, pero yo alguna subvención me tendréis que dar. Por cierto, llevamos 42 minutos. Muchas toallitas. Una wangman. No, yo… Te vamos a decir, te damos anisete de… Lo voy a demostrar porque me van a regalar una wangman. Sí. Y si a la pulsera. Si al final entonces, de si los 42 días la pulsera está así descargada, es que nos ha tocado. Efectivamente. La wangbang es una pulsera que se carga mientras te masturbas. Se llama wangbang. Wangbang. Tradúcela. Es como la pulsera pajera, ¿no? Sí, sí, vale. También puedes dejar la pulsera en la mesilla y estar el resto del tiempo y dándole que te pego. Yo entiendo la gente, el escepticismo de la gente, pero yo he prometido ser legal y si caigo, lo diré. O sea, sí, lo diré. Me he pajeado y ya está. Y no hay ¿te has más. Borrado ya todo el porno del ordenador? Sí, ahí va mi última película. Se ha escrito Tentaciones. Ahí va la última película. Ahora te pondremos las películas para no, que me pondré, olvides el masturbarte. Me pondré control parental en el ordenador para no poder, para no caer en la tentación de Chrome y cosas de estas. Ya sí, te cuidado con los canales alemanes que por la noche son muy tensioneros. También. El SF. No, la cosa es esa, que si yo caigo, lo diré. Bueno, o sea, no voy a caer en el juego de decir, no, va a hacer una paja, no. Ahí, ahora, cae la legalidad, yo creo que es lo… Se le notaría en la voz. Sí. Ahora, Mister X no nos ha contado su reto. Vamos ahora a hablar de todas las pajas que no se va a hacer. Hablemos. Tipos de pajas. ¿Tiempo? O las que me voy a hacer hasta el lunes, primero, porque… la cosa empieza el lunes. Entonces, pajas, ¿cuántos…? Bueno. Vamos a hacer el test. Ahora que se nos han ido todas las chicas, ¿sabes? Ya ha perdido la mitad de la gracia, solo nos quedan 3. Sí. Bueno, pero va, levantar la mano los chicos que se masturban. Hombre, por Dios. ¡Ahora las chicas! Ya, ¡ahora las chicas! ¡Está acostado! ¡Ahora las chicas que se masturban! ¡Por favor, mentirosas! No ¡mentirosas! No levantéis la mano a las chicas que se masturban. Aunque sea en la ducha, sin querer, ¿sabes? Cuando te estás enjabonando ahí al final, que da. Claro, dices, ¡ay, no me he frotado bien! Eso es mentira, te has enjabonado bien. Lo que pasa es que te ya por gusto. Por favor, chicas del fondo, por favor. Por favor, os estáis riendo mucho, os sabemos que os masturbáis. ¿Podéis prometer que jamás os masturbáis? ¿O que jamás lo habéis hecho? No, bueno, eso ya sería demasiado duro. Pero no pasa nada porque tengas novio. Si tu novia ha levantado la mano, da igual. Ya, claro, ya. Eso es verdad. Los novios han levantado las manos, ¿por qué las novias no? Yo tuve una pareja que cuando quería bronca me preguntaba si me hacía pajas. Si le decía que no, había bronca porque era mentira. Y si le decía que sí, había bronca porque… ¿Por qué te haces pajas? Yo, coño. Es tarde, estoy solo. Es la trampa. Me lo que tengo que hacer. Estoy solo en una habitación. Me rasco los huevos y una cosa llevo la otra. Eso me recuerda a la película Don John. Don John es muy buena. Con Scarlett Johansson, que sí. La otra la ponía a parir porque el otro veía porno. Se dedicaba pues a pasar. Era igual, pero mi novia no era Scarlett Johansson. Joder, tío, lo siento. A ver, es que en la película de Don John eso, el tío no, influye. El tío solo disfruta pajeándose viendo porno. Claro, claro. No. Oh, pero bueno. Quitando ya esa filia. Eso, me acuerdo de cuando hablé de esa película en el podcast y Rubén hizo la gracia de Don John, Don John. No sé por qué, a qué caso. Eso era sus par. Vale. Me hizo gracia. Yo tenía un amigo que se presentaba diciendo: hola, soy PJ, Po John. Po John. Y te quedas como diciendo: hostia. Toma. El caso es que, bueno, pues. No sería P. Se ha ido nuestra sexóloga Claudia, pero. Se ha asustado, nada más empezar, ¿eh? ¿Qué ha pasado? Dime cómo está eso, por si hay que entrar. Yo que el otro día estuve en el programa de sexo en el que hablaba Claudia de masturbación, sé que los chicos con pareja se masturban más que los chicos que no tienen pareja. ¿Por qué? Porque tienen más material mental. Más testosterona. Más material mental. También. Piensan en su… O sea… Espera, ¿te puedes follar a tu novia cuando quieras y te vas a pajear pensando en tu novia? Bueno, lo mismo… No pensando en… Lo mismo es porque no es cuando quieras. Pero… Y es por eso. truché. Ha visto. Pero no, o sea, hay personas que son insaciables, ¿sabes? A lo mejor pues la chica ha estado contigo de 8 de la tarde, se ha quedado a dormir, se ha ido a las 2 de la tarde, has tenido una relación sexual plena y confortable y se ha ido y dices, hostia, ¿para qué se inventó la palabra colofón? Pues vamos a ponerle. Claro, y ya dices, colofón. Y ahora me la hago yo a mi ritmo y tranquilito, que la otra lo hace bien, pero joder, le falta tacto. Claro, el tacto de tu mano. Claro, ya al final. El caso es que lo que explicaba Claudia, voy a hacer yo la voz de la razón aquí que no está, es que es eso, los hombres generan testosterona cuanto más sexo tienen. Entonces esa testosterona tiene que salir por algún lado. ¿Y por dónde sale? Pues pajeándose. Por el conducto biliar, ¿no? Vale, aquí, señor X dice que desde el otro lado de la barrera lo veis mejor que lo estáis viendo porno, nosotros no. Os tenemos que ver a vosotros. Que no estáis haciendo nada, es verdad. No. Y encima no nos decís que os masturbéis ni que os gusta el bondage. El bondage. Bondage. El becario se va a masturbarse. Becario, ve, dile a la gente que venga. ¿Qué es eso en directo? Y quedamos gusanitos. Es verdad. Gusanitos. Eso que lo haga el becario. Quien quiera gusanitos, ahí los tenemos. ¿Quién quiere gusanitos? Que levante la mano y se lo damos. Eso. No quiere gusanitos nadie. Cuanto más gusanitos comáis, más se os da. Y más bebéis. Eso es verdad. Bueno, ¡tira gusanitos! ¡Vamos, fiesta! El otro día, en la radio… ¡Fiesta! Cuando estuvimos hablando no solo de la masturbación, sino llegó un momento en el que quisimos hablar de los tipos de pajas y Mercedes se quedó ya un poco cortada, no pudo terminar la explicación de los tipos de pajas y lo dejamos ahí para no seguir. A todo esto, esto se lo enseñaremos a Mercedes, ¿no? Sí, bien. Entonces, como no… ¿Se colgará en la web? ¿Eh? Sí, sí. No, si quieren… Si se atreven. El caso es que se quedó pendiente hablar de los tipos de paja. Allí en la radio se comentaron dos, que es la paja oral… No, paja oral. ¿Pero hablamos de onanismo? ¿Hablamos de una? De onanismo, sí, vale. Sí, estamos hablando de onanismo. De uno mismo. A mí me cuesta. ¿Y cómo es la paja oral? ¿Te lo vas narrando? No, pues me cuesta. Ahora me la cojo. A mí. No sé. El caso es que es con la mano. A mí me cuesta mucho, yo. No, tienes que hacer, pero a duras penas. ¿Me quieres dejar? Con la boca, ¿qué quieres que te diga? Adrián, me cuesta. Sí, venga, ya. La gente que nos escucha ahora te va a ver con otra cara. Habla, Sergio. El caso es que es con la mano. La mano. Se ahueca bien la mano. A ver. Se llena bien de lubricante. ¡Hola, soy la mano y te la voy a chupar! ¿Vale? Pues el caso es que se llena muy, muy bien de lubricante. ¿Le puedes pintar una cara? Y empiezas a hacer así. Sí, así como, lo haces más personal. Como que te la estás enroscando así. ¿Vale? Entonces, eso es la paja oral. Porque imita esto, el paladar de una boca, como si el glande estuviese dándose en el paladar, en la concavidad de tu mano. Joder, qué raro la virgen. Vale, eso es la paja oral. No te hagas el sorprendido. Luego, que has visto cosas peores. El otro tipo de paja del que hablamos fue la paja de seda. Que es coger una tela de seda, enrollarla al pene. Hostia, eso pinta de puta madre. Y empezar a dejarla que tirar subir el trozo y bajar de tela. Ese tacto de seda. Según la definición que leímos, te hacía sentir potente y poderosa y guay, en plan, ¡oh, seda en mi polla! Mi polla es la seda. No sé. Canela en rama. Yo te iba a decir, suena muy gay. ¿Y si lo haces con seda, se te dora? Yo creo que en el momento en que notas la llamada, tú escuchas la llamada de dices… ¡Ahí le das a la zambomba! Sí, ¿Para qué ponerme a buscar un trozo de seda si tengo aquí lo que necesito? Que es mi mano. O sea, claro. Pero bueno, yo te digo una cosa. Ahí viene el refrán, todo suave seda. Hay más… No solo existen estos dos tipos de pajas, hay miles. Ahora vamos a hablar de las que no se pudo hablar. Beladrián. Hablemos de… La paja de la… La gente no quiere hablar de masturbación. Sí, vagina infinita se llama, la que voy a explicar. ¿Vagina infinita? Vagina infinita. ¿En qué consiste esta? Bien, pues… Eso es como lo que hemos hablado antes, que le salía por la boca, bien, ¿no? Bien de lubricante. Y coges y la coges con una mano. Y entonces vas estirando hacia abajo, la vas pasando para abajo, y entonces justo cuando te cabe la otra mano, la pones arriba. Y vas haciendo como un relevo. ¡Pum! Para arriba, para abajo. Así. No te estás escuchando. Beladrián, no te estás escuchando. Para abajo todo el mundo, venga, para abajo, arriba. Repite. Relevo. No te ha escuchado nadie. Bueno, lo voy a poner porque se ha cortado un poco. Bueno, pues tú echas bien de lubricante, coges bien con la mano y estiras para abajo. Entonces, como resbala, Entonces tú coges con la otra mano y la pones enseguida encima de la otra y vas reparando abajo. Cuando la mano de abajo llega al final, son muy pro, la vuelta y por arriba. Y entonces vas haciendo como una cadena. Es el bucle infinito. Y se supo- claro. Lo está haciendo Sergio Almico. Exactamente, eso es. Vas haciendo eso. Y esto quiere, esto dicen que da sensación a una vagina que no se acaba. Pues se llama paja de vagina inquieta. A mí me parece una puta mierda. Bueno, yo sí, la sí. Me parece una mierda como una casa. Sí, bueno, es como no dosificas esfuerzos. El becario. Llama, es cansada. Claro, claro. Requiere un esfuerzo. Es entregada. El becario nos va a hablar de su tipo de paja favorita, la que él practica más a menudo. De paja. No es mi favorita, ¿ah, sí? Pero bueno, no. Pero es una que conozco. ¿Qué te hace estar fresquito en verano y calentito en invierno? Yo no lo sé. Un melón. ¿Un melón? Hostia, la paja melonera. Exactamente. Pero… Explica la paja melonera, bien, por Dios. Bien, vale. Tú coges el melón… Espera, Santi, ¿no conoces la paja melonera? Sí, la conozco, pero… Malviviendo no lo ha explicado varias veces. Sí, claro. Pues ya está. Claro. Pero, no sé, me sabe mal hacerle eso a un pobre melón. Ya. O sea… Bueno. Imagínate, ese hay un sobre un, todo si luego te lo tienes que comer. Claro, hay un hombre que ha plantado plantación, un campo entero, hectáreas enteras de melones, con la ilusión de que las familias se la coman con jamón serrano. Y ahora vamos a dejar que el becario explique exactamente qué es la paja melón. A mí me sabe mal por los pobres campesinos que están plantando ese melón ahí. Pero luego te lo tienes que comer. Y el melón también. Correcto. A ver, ponle una pajita. Queridos oyentes, si estáis pensando en meterse al melón, sí, en meterse al melón. Ahí primero, pero todo requiere su táctica, ¿no? Hay que prepararlo. Hay que coger. Tienes que calentar al melón. Lo tienes que poner a tono, si no. Una cosa de estas que le hace. Perlicas a los melones. Un vacío melones. Un vacío melones, exacto. Se llama vacío melones. Yo lo llamo hace perlicas. Hace perlicas. Vale. Un vaciamelones lo coges y le haces un agujero más o menos de la concavidad de tu pene. Sí. ¿Vale? Diámetros. Pues, si es muy pequeño, con una chincheta te vale. Si es muy grande, pues ya necesitas el vaciamelón y darle más profundidad. Hostia. Por Dios, no nos des más anís de este, que está muy lo metes en el microondas. Me siento morir. Un par de segundos. Sí, muero. Para que esté como chupito, nos preguntan que por qué en el microondas. Pues porque en verano está fresquito y en invierno es calentito. Una vagina de por sí es calentita. Entonces, a no ser de que sea necrópido. El melón, bueno, eso es otro tema. Tiene que imitar el calentorcico de la vagina. Y entonces lo tienes que meter en el microondas. No llega un minuto. Si no, te explota el melón en el microondas y la lías parda y tu madre te va a preguntar qué has hecho con el melón y el microondas. Claro, y las explicaciones son complicadas. Sí. Sí, sí. Sí. Y bueno, pues el caso… Tienes que llevar cuidado con el microondas, que el microondas calienta más por el medio. Sí. Bueno. A ver si la vas a meter… Y el caso es eso, que tú ya, pues, una vez que le has hecho el agujero, lo has calentado en el microondas, te lo coges, te lo pones y… ¡Zasca, zasca, zasca! Te lo zumbas ahí tú a gusto. Y decías que el hombre… Que eso… Estos dicen que son que no hay que probar el melón cantalupo. ¿Cantalupo? El cantalupo no, porque entre que es pequeño y es muy dulce, escuece. Ah, bien. ¿Vale? No lo he probado. ¿Esto es desde la voz de la experiencia? No. Yo con melón… Mis pajas son muy mías. ¿Qué tipo de gente conoces? Tengo que preguntarte con los melones, porque ¿no? Esto es complicado. He conocido gente muy rara. La universidad da mucho que de sí. ¿Y con una sandía valdría igual? Claro. Supongo que sí. Hombre, el tacto no es el mismo. Y encima tiene más agua. O sea, sí, el tacto no es el mismo. Que decir que si la moja, o sea, si la. Hombre, la sandía no es tan melosa. Es más arisca. Es más eso. Hombre, es que las pepitas. Se hace agua chile enseguida. Las pepitas del melón están todas concentradas. Propongo hacer una pausa publicitaria para Anís del Mono. Anís del Mono, vamos. El anís del. Que patrocina la barbaridad de esta noche. El anís del segundo animal que más se masturba. Es verdad, después del ser humano, el segundo animal que más se masturba es el mono. Muy rico. Y luego está. Esto quema como el infierno. Y luego está el murciélago. Además. El único animal que practica sexo por placer, además del ser humano, es el delfín. Eso es verdad. O son cosas que yo he leído por grandes internet. Animales, ya grandes no animales sé si son verdad. Es verdad, yo lo corroboro que también lo he visto. También lo he visto por internet. ¿Habéis leído que dicen… En el National Geographic. Como la sexóloga nos ha abandonado, pues dicen, podemos decir sí, las barbaridades que queramos y decir que dicen, son verdad. Dicen que el león puede… Ya miéntemelo. Dicen que el león puede copular 30 veces al día. ¿Qué dice? Pero yo no, quiero pero, ser león. Pero el orgasmo del cerdo dura 30 minutos. Eso iba a decir yo. El orgasmo del cerdo. Entonces, ¿qué, quieres? ¿Cantidad o calidad? Hay que decir que el cerdo se corre un cuarto de litro cada vez. Madre mía, creo que cojones, se quedan los huesos. Hostia, te llena un vaso de una taca. Te iba a decir, tú imagínate limpiar la paja de, una, de un cerdo. Era la botella de anís en dos minutos. No, no, no. La leche de cerdo, ¿no? La a ver, la corrida de un cerdo va a ser la de señor X cuando termine el reto. Sí. Hombre, me llevaré un cachi y la, la sexóloga se está haciendo la tonta, pero ella sabe cuando hablamos de corridas de cerdo, sabe de lo que hablamos. Sí, pero no antes quiere no hablar. ¿Sí? ¿Cómo es esto? No quiere hablar. Empezamos este programa con una sexóloga y ella abandonó la mesa. El caso ha huido, espantada. Vamos a hablar. Ha visto a cuatro hombres hechos y derechos. Somos aquí ahora cinco hombres contando al becario. Cuatro hombres y medio contando al becario. Men. Así, men. Vamos a hablar de la paja esa mítica que tanto se habla. La de. Me duermo la mano y me masturbo. ¿Vale? La paja ajena, podríamos llamarla. La paja ajena, la paja ajena. Vale, vamos a llamarla. Claudia. Así, la paja ajena. ¿Qué opina? Claudia, tienes que venir un momento. Sí, sí. ¿Qué pasa? Estamos comentando lo de la paja ajena. Sí, la paja de la masturbación. No. Sí, por favor, danos tu opinión respecto. ¿Qué pasa si te duermes la mano? Que te va a dar un ictus, eso te da un trombo. Tú no puedes cortar, que tú no puedes cortarte el riego sanguíneo así porque sí y luego, hala. Acércate el micro, Claudia, Yo así, me he despertado. Yo me he despertado mañana no con cortarlo, los dos brazos dormidos y no me he muerto. Eso es porque te has hecho muchas. No, es porque me he dormido así. Ya. Y con sí, eso está muy bien que hagas el gesto en la radio. En sí, la bueno, radio se nota mucho. Es esto de que te duermes con los brazos detrás de la cabeza. Oye, se van a atragantar. Y sí, este le da. Joder, nosotros no lo vemos, estamos aquí subiendo. No, solo ¿qué, vemos barras. ¿Qué está pasando? Barras y estrellas. ¿Ahora qué dices? Pero ¿cuántos piercings tiene? ¿Se los habéis podido contar? Tiene muchos piercings. ¿Qué si tiene piercings, a Rubén ver, no le gusta. Voy a mover. Bueno, ahora mismo estamos viendo la película. ¿Ven, Adrián? Sí que tiene piercing. ¿Cuántos? Cuéntaselos. Se puede. A ver, vamos a hacer una explicación screener. Veamos a ver. Aquí tenemos un piercing. Un piercing, dos piercing, tres piercing. Lo estamos señalando con la minga pistola. Mira. Ay, mira cómo la chupa. Ay, dale. Hostia, pues está. Espérate que está en la nieve. Atiende el frío que tiene que hacer. Los paisajes son bastante bonitos. Aquí. Puede cortar el hielo con los ay, padres. ¡Ay! El mejor lubricante es el escupitajo. Ahí está, mira. Hay que decir que la chica tiene una técnica exquisita. Sí, está ya. Aquí vemos cómo la está chupando bien. Ahora mira para arriba, en clara mirada de te lo voy a comer todo. Mírala, ahí está dándolo todo. Tiene un tatuaje en la parte trasera. ¿De qué es el tatuaje? Pues espérate, que se ha movido. Pero es un tatuaje de estos de putilla de señalo hacia el culo. Te voy a decir, a lo mejor es Amanda X. Amanda X tiene un tatuaje en la parte trasera. Es como una cabeza de alien rara. Y se está viendo aquí una cabeza de alien. Ahora que está echando la mirada de. Hay que decir que Beladrian está más o menos enseñándolo, representando la película con un pene en la mano. Que esto es bastante interesante. Se ha acabado el bosca. Hay fotos. Sí, hay fotos. ¿No sale? Ahora sí. Es bosca. El pene de la bosca, Espérate, que es bosca del bueno, del que está bueno. Apriétale un poco que sale seguro. Ya está. Espérate, voy a hacer la tirada del bosca. Bien. Reparte amor entre nuestros ahora oyentes. Mismo repartiendo bosca. Sí, mi Adrián. Agita. Abrir la boca, guapos, que viene sí, lo bueno. Si mi pene diese bosca, cuánta gente que chuparía. Que está horchata. Bueno, hay que. ¿Vale, Adrián? Volvemos a la mesa ya. Bueno. Vamos a volver a la paja ajena. Vamos a hablar de... Quitando que te dé ictus o no te dé ictus, aquí somos bastantes hombres. Han venido más hombres que mujeres. Vamos a hablar de... ¿Es verdad que a si ver. Te duermes la mano y te masturbas con esa mano dormida, parece que te está haciendo la paja a otra persona? No. Yo, desde mi busto... Claro, claro. Yo también digo... Se acabó digo, el debate. Siguiente tema. Yo también digo que no. Santi, ¿tú qué dices? No puedo contestar. ¿No lo has hecho? No. Yo es que soy de sentirlo todo. O sea, no es que me gusta hacerme una paja, es que me gusta... Bueno, da igual, sí. Sentirla en la, sentir esa dureza en la mano. Que es que es muy romántico. Que ser los callos ahí. Que sentir los callos. Sí, sí. Es romántico hasta para masturbarse. Claro, él dice, esto, hostia, cuando le das la mano dice, hostia, este hombre trabaja en el campo. Me pongo a Coltrane para masturbarse. En plan, oh, qué bonito. Y velas, incienso ahí, todo. Se lo prepara, se hace paja. Señor X, ¿tú has probado esta paja? ¿Este tipo de paja lo has probado? Sí, hace años que no lo practico, pero lo probé en su día y... ¿Y qué cojones? ¿Y lo has notado que pareciese de otra persona o no? No. No. No. ¿Becario? Creo que no. Nunca lo he probado. No sé. ¿Becario? ¿Tienes trabajo? ¿Trabajo gente para del el becario, público? ¿Alguno ha probado este tipo de paja? ¿La paja ajena la ha probado alguno? Quien conteste tiene una bolsita de... Ay, de gusanitos. De gusanitos gratis. Damos gusanitos. También damos chupitos. Y un chupito de anís del mono, nuestro patrocinador esta noche. Anís del mono. El anís del segundo animal que más se masturba. ¿Ves? Aquí las chicas del público dicen que seguro que todos los tíos lo han probado. Pero seguro. Yo también creo que todos los tíos del público lo han probado. Lo que creo es que muchos le tienen miedo al micro por su forma fálica. Yo preguntaría cuál es la paja más... ¿Bizarra? Extraña, sí. Bizarra, que os habéis hecho alguno de vosotros. Aquí si sois tan valientes y impulcros de decirlo. Yo tengo una duda. O no hay colaboraciones. Esto de la mano tonta. ¿Cuándo tienes que parar ya de dejártela dormida? ¿Cuando se pone negra? Cuando está morada es buen momento. Sí. Yo, ¿se pone negra o qué? A mí me gustaría hablar de la no sé cómo llamarla. La paja romántica. La paja salvavidas. La paja salvavidas. Hostia, estás pidiendo aquí la de la piscina. La de la piscina. Yo no sé cuál es la de la piscina. Pues ven tú y cuéntala. Ven. O ves que el micrófono da. Ahí no hubo paja. Ahí lo que hubo fue borrachera y menos mal. A ver, cuéntala. A ver, cuéntala. Ven aquí. Cuéntala. Quiero conocer el punto de vista de la otra persona. Que va más... A ver. Que seguro... A ver, el becario está dando cable. Da cable. Seguramente dice este que no llegó más... Cuéntanos tu versión de la paja de la piscina de Mr. X. Realmente. Pero es que no estamos... Esto tiene que ser otro programa. hay que hacer un especial, ¿no? En multirrelaciones, sí. Porque aquello fue otra cosa que no tiene que ver con esto. Aquello fue lo que viene a ser un trío fallido. ¡Oh! Un trío fallido. Ahora nos hablarán de tríos también. Un sí quiero y cuando llego digo... Me hicieron el vacío, no. Tío. Cuando llegué me hicieron el vacío. Sí, eso. Fue un trío fallido. Pero fue bueno, un trío, ¿dos tías o...? No, dos tíos y una tía. Pero me hicieron el vacío al final. Esos tríos son los que menos me gustan. ¿Y acabado en plan voyeur? No. Te indignaste y te fuiste. Acabé bastante mal en el baño. Es verdad. Onanísticamente. ¿Dónde os habéis...? Sergio, perdona, es que quería hablarte de la paja salvavidas. ¿Cuál es eso? Claro. La paja salvavidas, dices, de aquella paja, tú llegas a casa a las 7 de la mañana, 5, 6, 2 de la tarde, da igual, pero que llegas dobladísimo. Llegas a gata, dobladísimo, la cama... Como si una tía te hubiese estado calentando y luego te hubiese hecho la cobra. Hostia, si cierro los ojos, voy a vomitar, está todo mal, pues... Vomito por abajo. Me hago una paja... Y me despejo. Y claro, sudo el alcohol... Y ya dices, hostia, ¿qué ha pasado? Soy un hombre nuevo. Claro. Y a dormir como un bebé, que te da un besito y todo. Te dices, te quiero, buenas noches. Te la es verdad. Porque y te abrazas a ti mismo. Te la cascas y sale Anís del Mono. Además, muchas veces a esas horas llegas a casa jodido de que has estado ahí toda la noche buscando tía, se te había acercado alguna que otra cobera y te han hecho la cobra. Y nada. Yo ni cobra. Y claro, y tú te has quedado con toda tu dureza. tienes que aliviar. Claro, claro. Y más a las 7, que es una mala hora, porque a las 6 cortan el porno en la tele. Estoy de acuerdo. Es verdad, y ponen las noticias. De hecho, el porno en la tele de madrugada ya no es lo que era desde que el Euronews ya no existe. Es verdad. Estamos todos Es verdad. No vamos a guardar un minuto de silencio. Ahora es puta mierda, ahora son anuncios mierdosos. Sí. El Platinum X era, ¿no? Ya ves, el Platinum. Aquello era crema. Nos jodieron la infancia, pero bueno. Bueno, y una cosa que es el sitio más raro donde os habéis hecho una paja. Espera, que todavía quedan tipos de paja. Tipos de paja. Yo quiero saber el sitio más raro. Es que hay una que es muy guay, que es la de la paja de la almohada. ¿Cómo no? Sí, además yo tengo una historia con esa. La paja no mía, no. La paja de la almohada. De un amigo. ¿Cómo funciona esta paja? Pues tú coges una almohada, la doblas por la mitad… Y ahí que la metes, ahí, pim, pam, pim, pam, pim, pam. En el hueco. Y luego cambias de almohada o. Aquí viene la historia, aquí viene la historia. Aquí viene la historia, Sergio. Vale, ah, bien, bien. Normalmente esta paja, pues tú frotas hasta que te da un tirrinín y cuando ya estás a punto, pues terminas una normal. Vale, yo tenía un amigo. ¿Un amigo qué? Tenía un amigo que. ¿Un amigo qué? Practicaba esta paja hasta culminar. Sí, y se corría en la almohada. Claro, la cosa es fea. Es fea. Se eyacula, digamos. ¿No? Tú digamos, luego, inseminaba después de terminar. Inseminaba la almohada. Después de terminar, pues. Muchas veces los tíos, cuando terminamos una paja, pues tenemos bien el calcetín de las pajas, el rollo de papel. Hay varias cosas, pero, ¿no? Para limpiar. Pero el papel higiénico, el rollo cuando papel, la inseminaba, no hacía yo ruido soy calcetín o no. De las pajas. Yo soy un pijo y tiro de toallitas. De toallitas y. Yo también. Higiénicas, joder. ¿Perfumadas? Como el culito de un bebé. No, las perfumadas me las huelo así. Antes o después. Claro. Es la preparativo. Sí, sí. Me pongo con bueno, y huelo. Pues el caso es que. ¿Alguna marca en especial o las del Mercadona te valen? Bosque Verde siempre. Hacendado. Bosque Verde. Este muchacho culminaba en la almohada. O sea, de dejaba verde. Todo su grumo en la almohada. Toda su simiente plantada en la almohada. Y que luego. Se, hacía, ¡ah! Se había quedado embarazada la almohada y daba cojines. Y luego el tío. Cogía, le daba la vuelta y se echaba a dormir. Tal cual. Luego, con al día todo su grumo en el otro lado. Al día siguiente no había manera de despegar la almohada de la cama. O sea, no. Estaba ahí bien. Había hecho velcro. Te iba a decir, no, podría dar incluso nombres, pero está feo. No, nada de nombres. No es algo que me ha sucedido a mí, entonces está feo dar nombres. Luego, hablando de otras pajas. Hablando de otras pajas bizarras y rarunas, contaré una que descubrí jugando al Yo Nunca He con unos amigos. Y es que un día, pues lo típico, ¿no? Estábamos todos allí en el Cinco Lobitos jugando al Yo Nunca He con las costeleras. ¿Qué quieres decir? Sí, en el Camaracha, quieres decir. En aquel momento no existía. Estaba, o sea, se sentía super cuando sentía. Yo iba a Cinco Lobitos, tú aún ibas a primaria. De acuerdo. Entonces, el caso es que estaba allí. Pero las costeleras del Cambalache, recomendables tomarse alguna. Y si nos traéis alguna, mejor. Exactamente. Para ya darnos anís del mono, por Dios. Traernos una costelera. Que nos está matando. Que antes Beladrian te lo ha dicho, ¿sabes? Costelera. El caso es que, bueno, pues estábamos tomando una costelera jugando a Yo Nunca He. Yo nunca me he masturbado en un coche. Tal. Yo nunca he follado en el agua. Tal. Yo nunca me he masturbado al lado de mi abuela durmiendo mientras mi mejor amigo me miraba por la ventana. Y el tío bebió. El tío bebió bien, bien. Ole sus cojones. Estaba masturbando mientras su abuela estaba roncando. Feneciendo. ¿Vale? Estamos hablando de altas horas de la noche cuando el Euronews pasaba a ser el primer Platinum. ¿Vale? Su abuela ya se había quedado roque. El tío había cogido y zasca, zasca, zasca. Y su colega, que iba a recogerlo para salir de fiesta, al ir a traquear por la ventana, vio semejante espectáculo. Eso es verídico. Bueno, pero fue un buen nieto y luego le limpió las salpicaduras de la cara. Yo lo que pienso es, esto fue la vez que lo vio su amigo. ¿Cuántas otras veces no lo habría hecho? Sí. Otras veces no se lo limpia. Se deja ahí, madre mía. Creo que la cosa se nos está yendo en las manos. Sí, nunca mejor dicho. Estamos en las manos que nunca. Exactamente. Con las manos en la masa. Con las manos en la polla. Yo a la mía la llamo la masa. Y siempre dice, ¿qué haces? Estoy con las manos en la mano. Si te enfadas, crece, ¿no? Sí. La, que va, la tire verde. No querrás ver la espada. Es que Veladriel la usa tampoco, que la tiene verde, florecía. Yo creo que es al revés. Yo creo que es al revés. Lleva mucho meneo todos los días. Venga, va. Podríamos sitio... invitar a la gente a pasar un poco adentro. Están sí, claro, pasar para adentro. Están ahí como están en la puerta. No quiero entrar. Hay sillas, hay cosas. Le da vergüenza, bueno, a la gente, ¿eh? Podéis pasar, podéis pasar a la gente de bien. El de la galleta de jengibre, que pase. ¿Cuál es el sitio? Tiene galleta de jengibre. El pasad, sitio pasad. Más raro donde… Bueno, pero va, contestadme. ¿Cuál es el sitio más raro donde os habéis masturbado? No. Yo en un ascensor. Sí, yo no sabría decirte. Hostia, yo en el tren yendo para la uni, tío. Sí. No. Es que era… No, yendo no, volviendo. Porque tenía prácticas y volví a las 11 de la noche porque perdí el tren y estaba, yo solo digo… No tenía nada que digo, pues me la vale, casco. Vale, yo no es que me haya hecho sitio para... O sea, yo no es que me haya hecho sitio de extraños. Pero yo fue... quiero, me gusta estrenar lugares. Entonces, por ejemplo, pues te vas de viaje, llegas a un hotel... O sea, vamos a bajar un momentito de desayunar. No, yo voy a ducharme. Mola, la paja aventurera. Esta cama la estreno. Paja aquí, aventurera, esto espera. Que dices, hostia, me acabo de pillar un piso nuevo de alquiler. Pues hay que estrenarlo, pero estrenarlo no es solo la habitación. Eso es la habitación, a el ver, sofá, Santi, el sillón... Aquí viene la pregunta. ¡Hostias! Voy a abrir un bar nuevo, voy a estrenarlo. Pues no me oye, pues oye, aquí solo nunca me he masturbado. ¡Solo! ¡No me he masturbado! Hicieron una paja en grupo. Es verdad, las pajas en grupo. Eso es muy de la antigüedad, no, ya. No, ¿eh? Pajas en grupo. El famoso juego de la galleta. Es verdad, ¿habéis jugado a la galleta? No. ¿Alguno del público ha jugado a la galleta? ¿Sabéis lo que es jugar el juego de la galleta? ¿No has jugado a la galleta? No. Pero algunos sabéis lo que es el juego de la galleta, ¿verdad? No. Yo, sí. El juego de la galleta… Hay que decir que… Sabías a lo que venías, no mientas. Estamos en una terraza, hay media terraza vacía, y está un cojón de gente amontonada en la puerta. Pero porque… Están todos acojonados. En realidad están saliendo porque hay porno en la tele. El caso becario, dale gusanitos. Dale gusanitos. Sobórnalos. Reparte gusanitos. Sobórnalos. Bueno, el caso es que el… Sobórnalo. Vete por el cambalache repartiendo y soborno. El juego de la galleta… Soborno. A mí me lo han contado, yo no he jugado nunca. Claro, lo típico. Yo esto lo sé por otro. Yo lo claro. Leí en internet. Un… ¿Qué es esto? Claro que sí. De ahí viene el 42, de Plan 42. ¿Tenéis gusanitos patrocinados? Claro que sí. No me jodas. Hombre, no. Si te parece, los vamos sin patrocinio. No. Vale, bueno, vale, pues el caso es que el juego de la galleta es cuando un montón de gente se junta y dice, vamos a masturbarnos. Ahí ha llegado Alejandro, que ha jugado a la galleta. Ha jugado a la galleta. mira, Alejandro, es verdad, Alejandro está aquí. Bueno, y el caso es que… Bueno, sí, ganó, depende. Espérate, la cosa está en que ¿quién el juego de la galleta es poner una galleta y todos masturbarse alrededor de la galleta? Todos se corren encima de la galleta. El último que se corra, se come la galleta. Sí, ese es un… Es un juego mítico. A mí me han hablado… De un grupo… De un grupo de gente de Torrevieja, deportistas de élite, que han jugado a este juego. Menos mal que no soy yo. ¿Qué deporte practicaban? No voy a decir el deporte, porque ya es dar muchos datos. Bueno, no diremos que era remo. Lo he dicho así al tal cual, era ese. ¡Qué hijo de puta que eres! ¡Hostia, que ha tirado, Dios! Mira, el público también lo ha pensado. ¿En serio? ¿Todos habéis pensado en remo? Sí, la gente levanta la mano. Bueno, la gente levanta la mano. No, bueno, el badminton es un deporte muy manual. Eso de que tengo. No, le doy una pluma. No, pluma es lo que tú tienes. Pluma tienes tú. Bueno, señor X, ¿nos quedas tú por decirnos el sitio más raro donde estás masturbado? Yo es que soy bastante tradicional y creo que fuera de mi casa no lo he hecho en ningún. No. Bueno, casa o alguna casa, en verdad. Bueno, en la casa también hay sitios raros para masturbarte. Por ejemplo, el balcón, la cocina. No, yo de esas cosas. La cama de tus padres. Yo es que soy más de ordenador, entonces tengo que estar delante de algún tipo de computador. Bueno, pero eso es la paja normal, digamos. No, sí, yo soy bastante tradicional. Eso es verdad. Yo antes de tener ordenador e internet… No me la cascaba tenías, tanto. Tenías… Me la tenías tenías el platinum. Claro, tenías Euronews… Que no, yo tampoco tenía esos canales. Yo o no Canal tenía, X, que cerrabas… O sea, no tenía… Canal Plus. Canal Plus, que cerrabas así un poco los ojos… Achinabas los ojos. En la película. Eso era todo el… La Venca. Con la Venca, sí, sí, con la Venca me masturbo alguna vez. Hostia, que en la Venca vendían un consolador. Este sí es verdad. En la Venca vendían un consolador. Con la Venca la sección de lencería alguna vez de jovencico ha caído ahí. Salía una tía, ponía ahí, vibrador. Vibrador masajeador. Y salió ahí, una tía con el vibrador en la cara, que ahí, tenía toda la forma de un pene. Es decir, aquí tenemos gente del público que se relaciona con nosotros y dice, ¿por qué cojones nos juntamos con esta gente? El caso es que… Sí. Es un pueblo pequeño y… Sí. El caso es que… antes de tener ordenador e internet, yo me masturbaba con mi propia imaginación. Eso se ha perdido ya, tío. Eso se ha perdido. Yo ahora mismo, hoy en día, no me puedo masturbar si no veo porno. Pero porque los hombres somos muy visuales, en realidad. Yo la imaginación. Sí, es verdad. Yo, poder. El ver unas buenas tetas hace mucho más que imaginarlas. Sí. Yo sí que me masturbo con la imaginación. Yo me imagino que veo porno. Y me masturbo. ¿Te imaginas a ti mismo viendo porno? Me imagino a mí mirando porno. Pero, ¿En algún momento te has imaginado a ti, a ti imaginándote viendo porno? Entonces estás tú viendo pero como además, tú no mismo, viendo, te imaginas no viendo porno viendo, y tú detrás viéndote a ti mismo viendo porno, viendo como viendo porno. No, pero no es o sea, viendo como porno, un es yo viendo la conversación previa al porno. En un ciclo sin fin. Claro. Es el hi, porque yo, sí. O sea, a mí me gusta el internacional, entonces además aprendo bueno, inglés. Sí. Hi, hello. El tema de las pajas se nos está alargando sí. demasiado. Vamos a ir, ¿alguna cosa para terminar el tema de pajas? Hay que usar siempre precaución. Toallitas, gafas para los ojos. Ahora que dices lo de la precaución, vamos a decir el último tipo de paja, que es la paja deluxe. ¿La paja deluxe? Una vez me la hice. Yo también me la he hecho por una vez. Por decir, joder, llevo un montón de tiempo sin practicar sexo. Yo también. Claro, esto se me va a poner malo. A mí me pasó lo mismo. Tenía el condón, digo, llevo mucho tiempo sin practicar sexo. Hostias. Se me va a caducar. Se me está olvidando cómo ponérmelo. Voy a ponerme el sexo y hacerme una paja deluxe. Y me hice una paja yo, de yo creo que eso lo hemos hecho todos. Sí. Cuando la cosa se está poniendo mal en la cartera, que dices, ya se está empezando a abrir solo. Tienes ganas de salir. Esto es preocupante. Se está empezando a abrir solo. Antes de echarlo a perder, antes de me hago aquí una paja. Me hago una deluxe. Me hago una deluxe. De nivel y mira. Me ahorro el calcetín. Claro, y te ahorras el calcetín de las pajas. Hostia, ¿quién cojones se hace pajas con el calcetín? Bueno, no, aquí no. Tenemos esto es incómodo. No, a ver. Esto es incómodo, no sé. No, es la paja es un calcetín de traje de estos negros. No. Bueno, ¿sabes? No, de estos del mercadillo. Ya, pero yo he ido de hacerse la paja con una toalla. Bueno, también os he hablado de la paja de seda. No, lo del calcetín no es hacerte la paja con un calcetín. Es con qué limpias luego el grumo. Pues con la lavadora. Es la culminación, ¿no? Sí, te echas la mano a la lavadora. Y pones ahí. No, porque el calcetín está tapado. A ver, está no. Tapado. O sea, yo, el calcetín lo tienes. No, tienes solo tiene que comentar. No. ¿Qué opinas? Yo no me hago una paja ¿cuál con es la paja yo digo más que extraña. Esto es muy raro. ¿Qué hace? No, bueno, también. Eso, ¿cuál es la verdad? ¿Cuál es la paja más hablando de pajas masculinas? No sabe, no contesta. Estamos hablando de pajas masculinas, pero aquí tienes un amigo o una amiga que ha hecho una paja súper extraña. No hemos hablado de ¡no huyas, cobarde! De la masturbación femenina no hemos hablado. No, porque la que sabe se ha ido. ¡Claudia! Claudia, nuestra sexóloga, se ha ido. Ha huido. No, bueno. Yo recuerdo una frase de ostras, mira, aquí somos cinco tías o tres tías y podemos hablar de eso un montón. Entre tres tíos que se acaban un día. Pues yo no sé lo que digo, pero aquí podemos hablar de pajas durante horas. Sí, sí. Es verdad. Decían, en un día no lo mostramos. Aquí somos tías y podemos hablar un montón de sexo, pero entre tres tíos se les acabaría enseguida. Pues llevamos una hora y 23 tíos hablando de sexo. Perdona, y solo no llevamos eso. Dos temas. Por favor. Eso lo dijo Santiago Cambalache. Quiero pedir un aplauso para Santiago Claudia, no que dijo ha venido eso. Después de media hora o más sin estar y más, aquí. Y más, por favor, un aplauso. Y una también. Gracias. Un aplauso. Y ha venido… ¿Otra paja? Y ha venido justo a hablarnos de la masturbación femenina. A ver, desde el ámbito de sexología, háblanos de la masturbación femenina, sí. o de la eyaculación femenina. De las dos, de las dos. Primero la masturbación y luego ya lo que va antes y lo que va después. La masturbación femenina viene siendo lo mismo que la masturbación masculina. No, no es lo mismo. No. Una es digital y otra es manual, no es lo mismo. ¿Qué tipo de masturbación femenina fuera de lo normal puede haber? Es que yo como hombre, la verdad… ¿Qué maneras hay de masturbación femenina, digamos? Pues, muchas. ¿Clitoriana o vaginal? De hecho, eso es un mito. Solo existe un tipo de orgasmo y es el clitorial. O sea, solo existe un tipo de orgasmo. La manera de alcanzarlo es clitorial o vaginal, pero solo hay un tipo de orgasmo. Es un mito pensar que hay dos tipos de orgasmo. Yo antes a decirlo, que estamos aquí. Estábamos divagando aquí. Claro. Bueno, pero estamos hablando de pajas penales. La eyaculación femenina o el squirt, que son cosas diferentes. Squirting. De squirt, aquí hay gente que nos tiene que hablar. Bueno, yo soy bastante aficionado a los Pokémon y hay que decir que el Squirtle. Hombre, yo siempre me cogía Charmander, pero. yo era Squirtle. Pero Squirtle tenía su aquel. Sí. ¿Y Bulbasaur? Hombre, a la Bulba, también. Ahí va. El dinosaurio vagina, bueno, Bulbasaur. ¿Qué queréis saber de la masturbación femenina? Pues todo lo que nos puedas contar. Tipos de masturbación femenina. Tipos. Frotación, movimientos cíclicos. A ver, aquí hemos explicado cómo es cada tipo. Explícanos una. Aquí nos hemos aburrido de hablar de masturbación. Es más, háblanos de la masturbación femenina pepinal. ¿Ah? La de campo. Porque, digo, sí, para los hombres hemos hablado del melón. Las mujeres tienen el pepino. La masturbación femenina es mucho más rápida hacerla de frotando el clítoris. ¿Es más rápida? O sea, ¿la masturbación femenina es más rápida que la del hombre? No, es más rápido llegar al orgasmo frotando el clítoris. Ah, porque la fuente de que te va a dar el orgasmo es el clítoris. O sea, por vía vaginal puedes llegar, pero por vía vaginal solo es un reflejo de la estimulación que tú puedes hacer. Por eso dicen que el tío que consigue un orgasmo solo penetrando es un crack. Sí. Gracias. Pero no depende del hombre, depende de la mujer. Ah, depende de la mujer. Claro. Nada, Santi, retira esas gracias que depende de la mujer, no depende. Depende de ti. La mujer, da igual el hombre, gracias, cómo lo haga. Gracias a mi compañera que se esforzó. Ah, eso sí. El orgasmo de la mujer también tiene que ver más mental, más que físico. Las mujeres imaginan mucho más que los hombres. Ah, no, y que está más conectado con lo hombre, psicológico. Ah, entonces la película cuando le dan con el pene en la cabeza. Tiene que saber llegar al orgasmo. Vale, ya lo entendí, ¿Y las mujeres se masturban de media más o menos que los hombres? Menos. Porque educacionalmente no está tan bien visto como el de los hombres. De hecho, el término masturbación tiene una mano turbada y viene de… La mano violentada. Eso, mano violentada. Es que se siente violenta al coger ese miembro. Y es un término para hombre, no existe el término de masturbación femenina para la mujer. Potorrofrotación. ¿Eh? Potorrofrotación. No, potorrofrotación. A partir qué feo es eso, por Dios. ¿Algo más? ¿Eyaculación? No, el caso es que… dices que los hombres lo hacen mal. Me gusta ese finger lady. No, los hombres lo hacen mal, no. Una mujer tiene que saber lo que le gusta para que poder guiar a un hombre para poder llegar al orgasmo. Sí, bueno, eso es verdad que muchas veces, pues cuando empiezas una relación con una persona y a veces pues te guía y te dice, me gusta más así o asado, porque ha probado y no a todas las mujeres les gusta exactamente igual. Claro. Y bueno, pero también. Depende también del chico. Se dice que los hombres nos masturbamos más de media, pero también es verdad que las mujeres muchas veces, es decir, que trabajo rodeado de mujeres, ¿vale? Yo soy el único chico de una plantilla de 21 personas. ¿Y son 20 chicas? 20 chicas. ¿La cena de empresa te lo pasas bien? No tenemos cena de empresa hasta marzo. ¿Pero lo das todo? O sea, ¿estás metiendo fichas? Lo que llegas de... Yo lo intento, todas tienen novio y me hablan de sus experiencias sexuales. Bueno, el caso es que tú puedes. Sí, yo creo que sí. Sí, pues sí. Sí, porque además trabajo vendiendo ropa, ¿sabes? Sí. Todo el rato hablando en diminutivos. Te queda muy bien este suétercito. Te voy a traer una tallita. Queda muy gay. El caso becario, es que dale unos gusanitos. Estas, las. Becario. Dale gusanitos. Que se levante. Que se nos va la gente. No os vayáis. Bueno. El caso es que las… Enciende el monitor. ¿Por qué tienes el monitor apagado? ¿Por qué has apagado el porno? El caso es que las compañeras de trabajo a veces me hablan entre ellas, yo escucho conversaciones porque ya me ignoran. Yo creo que me ignoran al grano, completamente. Sergio. Y dicen que muchas veces el uniforme es muy apretado. Y, puede rozarles el clítoris. Y el pantalón… donde está la costura entre medias, hace un camel toe, frota y excita. O sea, si es verdad, mentira. Las verdad. Mujeres que van con la camel toe ahí marcada todo el rato, van excitadas todo el rato. Pues hombre, depende de las mujeres, son sensibilidad en el clítoris, pero en teoría. En teoría sí. En teoría deberían. Deberían de estar excitadas todo el rato. Entonces, es verdad que nosotros no nos excitamos así de fácil. Hombre, No, no. Yo creo que sí. A ver, si a ti te aprieta el pantalón, ¿te citas, Santi? Sí. No, pero si yo veo que a una chica… Me causa dolor de huevo. La erección del hombre tarda 10 segundos. Yo creo que sí. Si ves a una chica que es, le aprieta el pantalón, a ti también te va a empezar a apretar. Hablando de lo de la erección… O sea, es sí, eso sí. Es verdad. Hablando de la erección del hombre, ¿cuán incómodo es cuando nos ha dado una erección en clase? En la playa es el peor sitio. Ya, sí, pero en la playa te metes en el agua, dejas que se relaje y… Ya, el camino de toalla orilla es jodido. Tengo una pregunta para Mr. X. A ver. Tú has sido socorrista, ¿no? Sí. Y muchos años. ¿Alguna vez te ha pasado en tu puesto de trabajo? Sí. ¿Y qué hacías? ¿Salvabas a la víctima? Como estaba sentado en realidad en la silla, pues simplemente esperaba y rezaba porque no se ahogara nadie en ese periodo de tiempo. Mientras que tenías esa erección. Hombre, pues yo no sé. Yo cuando me pasaba en clase, yo la enseñaba bien. Digo, que sepan lo que hay. Que sepan lo que hay. La que quiere aquí lo tiene. Muestrario. Aquí está la masa. No tenía otra forma de que nadie viese su erección. Hombre, tampoco me le iba a sacar en medio, ¿sabes? En medio clase. Mr. X dice que es peor la erección en la playa que en clase. Te digo yo que es peor en clase. El camino de Fulanito, a la pizarra. Es que eso es verdad, ¿eh? Cuando te pasa te llaman. Que meterte al agua. Así que no digas. Cuando te pasa te llaman. Eso es así. Bueno, puedes hacer un recolocamiento rápido. ¡Jandro! Que eso, un movimiento así. ¿Cuál ha sido tu peor erección? Cuando estás en Pulsar se te pone. Lleva micro. Queremos hablar de las elecciones de Jandro, venga. Cuando estás en Pulsar te pasa. Que allí va una muchacha que bueno. Tan alto. Es lo que tiene. Menos mal que estás detrás del mostrador, ¿eh? Sabía claro. Que venía, así que contesta la pregunta. ¿Quién te la pone dura? ¿Quién me la pone dura? ¿La rusa te gusta? ¿Que estás siempre cerca de ella? ¡Oh! ¿Qué? Atención, creo que va a venir a darle una hostia a Beladrian, pero… Sí, va. Cortemos ahí. Dejámoslo aquí. Sí, hombre. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Si se pone ofendida, poniendo un libro bueno, o algo… Bueno, va. Cambio. Con esto… Pasamos palabra. Con este comentario vamos a terminar ya con el tema de las pajas. Oye, ¿toca ya concurso o qué? ¿Quieres hacer concurso? Vamos a hacer concurso. Terminar, si todavía… Sí. Está pidiendo micrófono por ahí, ¿eh? Están pidiendo micro. A ver. Antes habéis hablado de… ¿De qué? A ver. La paja más bizarra que habéis escuchado o que os habéis hecho. Típico amigo. Sí. No, pero de verdad, un colega… usaba… me contó que cogía una mosca… ¿Lo conoce muy bien a ¿Una amigo? Mosca? No. Espérate, una mosca… No eres tú. No. Vale. Es que esto cogió no. una mosca. ¿Mosca de insecto o mosca de pescado? Mosca de insecto. Le quitó las alas y se la dejó que empezase a recorrer el capullo hasta que se corrió. ¿Qué? Esto es muy… Creo que esto supera al hentai japonés. Y a la zoofilia. Bueno, espera. Esto nos lleva… Al siguiente tema. Parafilias. Exacto. Esto lo vamos a llamar insectofilia. Insecto. Me parece súper bizarro. Esto sí, tiene que salir. Madre mía. Es muy bizarro. La dipterofilia… Aquí la pregunta buena. ¿Es alguien que conocemos nosotros? No. Ya está. Bueno, parafilias. Qué raro, tío. Vamos a hablar de parafilias. esas cosas… Extrañas o menos extrañas que nos ponen. Por ejemplo, no sé, los pies es lo más común. ¿Sabes qué es lo que a mí me pone? No el pie, sino un calcetín blanco. No el calcetín blanco. Eso es mío, ¿verdad? Digo, un calcetín blanco, pero una mujer con el calcetín blanco tobillero. Yo veo una mujer con el calcetín blanco tobillero. Con calcetín blanco. Con un calcetín blanco. Y si, pero cuando te las blanco, ni ocre, ni beige, ni pollas. Cuando blanco. Te. O sea, a ti te molaban las de la banda del Pipo. ¿Cómo estás con su calcetín blanco? Es que esa trompetita. ahí, a tope. Yo tengo también ese rollo de que me zumbé a una. Y yo creo que eso viene un poco del Japón y del Hentai. ¿Eh? Yo me zumbé a una vestida con el uniforme de la banda del Pipo. Es algo así como Chicho Terremoto, ¿no? Pero ¿sí? Con los calcetines, ¿no? Con los calcetines. Bueno, a mí los calcetines es cada algo que uno suelo tiene quitar rápido, que puede, ¿no? Eso con calcetines no es algo que me mole. Pero las parafilias de los pies a mí no me gustan. ¿Pero a vosotros os gustan los pies? Yo sí, yo soy aficionado a los pies. ¿Te han hecho alguna paja con los pies? A mí también me gustan los pies. No, yo no desperdicio nada de la mujer. A mí sí, o sea, lo de masturbarme con los pies me gusta. O sea, normalmente es una cosa complementaria a mientras yo estoy practicando sexo oral, que la tía con el pie me esté frotando el miembro. El movimiento campanilla. Hablando de los pies y parafraseando a un grande, desde que se inventaron los se han inventado como unos rodillos para quitar las grietas de los talones de los pies. ¿Sabes lo que te digo? Sí, del Dorsol, vale. Pues eso es un poco mierda, porque tú antes, cuando eso no existía, tú estabas follándote a una mujer en la posición de misionero. Y entre las grietas de los pies cazas. Claro, claro. Y entonces ella te hacía la ganzúa, ¿sabes? Y te rascaba la espalda. Y daba. Le decías, no te cortes las uñas. Claro, claro. No, con los talones agrietados, ¿sabes? Bien. Te rascaba la espalda y da gustito. Ahora eso ya no pasa, ahora ya te lo toca y parece seda y dices… No es lo mismo, se ha perdido esa magia. Se ha perdido ese erotismo. Aquí que tenemos a un fetichista de los pies. Sí, a ver, a mí me gusta. ¿Te gustan los lames? No llego a lamerlos, pero me gusta. Yo creo que de las cosas más atractivas de una mujer… Podría hacerlo. ¿Lames entre los dedos? Yo creo que una cosa muy atractiva… ¿Con pelotillas negras? Claro, claro. Pelotillas ahí, bien. ¿Coleccionas pelotillas entre los dedos de los pies? Sí, tengo una caja llena. No… No, en serio, yo creo que una cosa muy atractiva de las mujeres, personalmente hablando, para mí unos pies bonitos hace una chica muy atractiva. Hombre, a mí me gustan mucho los pies de una mujer. Yo tengo que, yo también me fijo mucho en lo que son los zapatos y tal, porque los zapatos de tacón a mí me gustan mucho. Hombre, o sea, no de ponérmelos, sino de verlos. A mí los zapatos puestos de tacón, personalmente… Claro, y las botas de pincho esta que se ha traído grado, también le queda muy bien y eso, ¿has visto? Sí. ¿Verdad, Adrián? A mí personalmente una de las es verdad que lo que dices de los zapatos, tú sabes. Una de las cosas que me mola mucho mientras me estoy zumbando una tía es que lleve tacones y me los clave en el pecho mientras le estoy dando, o sea, tumbada en la cama con las rodillas. Sí, sí, entendemos, ¿no? la postura. Santi la ha practicado. Sí, sí. Verá el que no lo llevaba tacones, sí. Es que no lo entiendo, tío. Santi la ha sentido en el pecho. La tía de Sergio, porque yo no me la tía tumba. Yo le dije, quiero sentirla en el pecho, y me dice, no, lo vas a sentir tú. Sí. No, a ver, es la típica postura misionero, pero la tía… Pero ayudado, ¿no? Reclina los pies contra tu pecho. Ah, vale, ya te entendí. Ya y te clava los tacones en el pecho mientras tú la estás penetrando. O sea, te hace tope. Me hace todo. Claro. No, el tope se lo hago yo. Pon el límite, ¿sabes? Pon el límite, bien. El caso es que eso a mí me pone. A mí me pone muchísimo, muy brutos los tacones. Bueno. Cualquier otro tipo de cosa con los pies, no, pero los tacones. Pero yo me follaría una tía solo en tacones. Está bien. Hombre, pues no sé, si a ella le gusta verte así. Podemos seguir subiendo. Y las pantorrillas, porque hay pantorrillas muy sexys. ¿Pantorrillas? O sea, claro. O sea, de hecho, a mí lo que más me gustan de las mujeres son las piernas. Sí, una mujer con piernas, ¿sabes? Hombre. Una mujer que le ve en la rodilla y dices, hostia, eres la mujer elefante, ¿sabes? No por gorda, sino porque ese, o sea, no tienes… Eso no hay distinción. Sí, no hay distinción. No hay distinción, ¿sabes? Entre tobillo y rodilla. Sí, es como una columna. Palo. Claro, todo. Pero eso lo veo ayer en la 2. Estilizado, una rodilla bonita, unos muslos sugerentes… Hombre, la verdad es que hay rodillas muy feas. Hay rodillas asquerosamente… Raras, sí. Con arruga, incluso en chicas delgadas. Sí. Hay unas rodillas horribles, ¿qué dices? Feas. ¿Esa rótula a dónde señala? Sí, no, aquí pero, apunta. Pero hay otras que dices, yo con solo con verte la rodilla me masturbaba. Y decíamos que lo de los pies era raro. De hecho, me voy a masturbar. Nos decían raros. Ya estamos hablando ya de rótulas. A mí, los parafílicos de la rótula. Vamos subiendo poco a poco. Una cosa que me gusta mucho de las tías es el cuello. El cuello. Tengo perdición por los cuellos de las tías. Se han saltado lo que hay en medio, que es lo bueno. Sí. No, hombre, son parafilias. Entre rótula y cuello hay cosas interesantes. Te has dejado lo bueno de la mujer. Lo bueno. Eso nos gusta a todos. Oye, podríamos preguntarle a alguna mujer qué le gusta de los hombres, porque Eso también es verdad. Pues, ¿hay alguna mujer que quiera dar su opinión sobre qué le gusta de los hombres? Ya que estamos aquí hablando de que los hombres nos gustan que si rodillas, que si pieses. ¿Alguna mujer? A mí de los hombres me gusta las orejas. ¿Alguna de las pocas chicas? Becario, ¿qué te gusta a ti de los hombres? Las pocas chicas aquí presentes, que den su opinión. Tenemos a mujer de rojo. Que te cojo. Acércate, Santi. Ofréceles algo, gusanito. Mujer de rojo. ¿Qué fue lo primero que te fijaste? Yo qué sé, la corva. No sé. De tu pareja. Los brazos. Los brazos. Sí. ¿Qué es lo que te gusta a ti de los codo, hombres? El codo, el hombro, el antebrazo, el radio, el cúbito, el húmero. ¿Te gustan los…? Las manos, yo qué sé. Las manos. No, o chica anónima. A la punta del dedo, yo qué sé. De hombro a punta de dedo. Ah, sí. Bien. Sorbete, amigo. Yo tengo una pregunta para. No pasa nada. Yo tengo una pregunta para la chica anónima número uno. Quizás te ponen los hombres que dibujan sin pupilas. Bueno, bueno, espérate, tenemos. Espera, que ha entrado nuestra asesora. Pregúntale qué le gusta de un hombre antes de que se vaya, que no sea el pene ni el culo. Sí, ya que está aquí. No. ¿De qué es para qué es lo primero que te fijas de un hombre? Sexóloga, por favor, ¿no? Claudia, contesta. Ni la tableta de chocolate. ¿Qué es lo que te atrae de un hombre? Si nos gustan los pies de las mujeres, las piernas, qué bonito. La espalda. Una buena espalda que arañar. De nadador, de waterpolo. Que haga crossfit, te gusta, ¿eh? Ahí. Una espalda de leñador. ¿Y que te enseñe a hacer crossfit cuando pierdas la apuesta? También. Porque la vas a perder, lo sabes. La va a perder. Lo sabes. Bueno, dice, ya se encargará de que no. Te va a mandar una putilla. Por favor, bueno, señor X, si te pago una putilla, todo. Aquí se ha quedado una con ganas de hablar. Señor X, te va a mandar el barbiquini, a ver. La pelirroja. ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué te gusta de un hombre? A ver, o sea, mirada, dinos. La nariz. ¿Qué es lo que te gusta de un hombre? No sé. La rabadilla. Empieza por: ¿tienes novio? Es importante. No. Que le crezca es importante. Si tienes novio, ¿qué es lo que te gustó de él? No vale su personalidad, físicamente hablando. No sé, me da igual, la verdad. Hombre, tiene que haber algo, ¿no? Me da igual, no es algo en concreto, es el conjunto, claro. Es no, todo. Yo qué sé, ¿qué te gusta? Es la persona. Ese conjunto y esa persona que te pega. No voy a decir el trabajo. ¿No voy a decir el qué? Joder, bueno, pasa pues, otra. Porque no sé. Pasa otra, venga, esto. Siente. Mira, esta gente nueva, pregúntale a ellas. La morena. La chaqueta de cuero. No, ya. Una entrada y se ha ido corriendo. Ha visto el porno y han corrido. Está apagada la pantalla. Si me quedo aquí 10 minutos, igual me voy. Claro, si bueno, es que nos han obligado a los voluntarios escasean. Venga, espera, que ha entrado una nueva compañera. Una nueva concursante. Anónima número 3. ¿Qué es lo que más te gusta de los hombres? No personalidad, sino hombros, espalda, brazos, dedos, como ha dicho ella. Los hombros. ¿Los hombros? ¿El izquierdo, el derecho, los dos? Los dos. ¿La espalda en general? Sí. Joder, yo que soy pequeñito me estoy yendo de aquí decepcionado, tío. Yo aquí no tengo nada que hacer. La espalda está ganando mucho el entero. Madre mía, ¿para qué hacemos pesas si es la espalda lo bueno? Claro. Bueno, los micrófonos están aquí, es lo que se oye. Bueno, ahora que no está Sergio, podemos ponerlo a parir. Creo que es el momento. Es un depravado. A ver, el becario va a intentar pasar este cable y se va a cargar la mesa de mezcla, ya verás. La gente se está escandalizando con el porno que estamos poniendo. Sí, hemos vuelto a poner el porno porque la gente no venía. Ahora con el porno la gente vuelve. Sí, la gente va a decir, bueno. Uy, ¿esto qué es? Bueno, y… ¿Ahora que he socavado la silla del director? Sí. Bueno, yo creo que como no está ahora Sergio y me está cortando siempre, podemos hacer un concursillo. Me pongo sus gafas. ¿Un concursillo? Tenemos concursillos preparados. Sí, ¿Qué tipo de concurso? Vamos a ver. Tenemos tres a elegir. Tenemos el concurso de orgasmo fingido. Yo lo veo. A mí me gusta. ¿Tenemos cuál? ¿La de orgasmo fingido? ¡Claro, tío! Es. Tenemos orgasmo fingido, llamada del pueblo. La llamada del pueblo. La llamada del pueblo. Eso consiste en formas de decir en tu pueblo. De cómo vas a jicar, pero en tu pueblo, o sea, por ejemplo, el grito murciano. Ven para acá que te voy a dar todo mi simiente. Y el grito murciano, ¿vale? Ven que te voy a secar. Y el grito murciano, ¿vale? El grito murciano, ¿vale? ¡Ep! Y el último es. Y el último es Kamasuta en un minuto. Eso acabado. Kamasuta en un minuto. En un minuto la pareja tiene que hacer todas las posturas de Kamasuta que pueda en ese minuto. Yo creo que. No. Hombre, sin llegar a la lesión. Si siempre deportivamente hablando. No hay. Yo creo que sí. Viendo cómo le cuesta a la gente simplemente hablar, fingir un orgasmo le va a costar mucho menos. Pero yo creo que si le damos un premio o algo, yo creo que lo puede hacer. Podemos ofrecer un cubata a cambio. Claro, pues. Veladrian, ¿por dónde ibas? Yo creo que Veladrian podría hacer el ejemplo de cómo debería ser ese orgasmo fingido. Vamos a hacer un mini concurso en un momento. Mini concurso, venga, va. ¿Podemos hacer el del pueblo? Pero yo creo. Sí, el del pueblo al final. El de pueblos. El de pueblo, ¿qué? Es el menos comprometedor, ¿no? Este concurso. Procedo. Santi, ¿qué sorteábamos? ¿Qué damos de premio? ¿Un cubata? Sorteamos felicidad y bienestar. No, pero de premio damos un cubata. ¿Y qué damos de premio? Y aparte, sí, una copita, ¿por qué no? Una copa, lo que queréis en la barra al que más nos guste de los que está, de los cuatro que estamos aquí, el que más nos guste de esto se lleva una copa gratis en la barra. ¡Gratis, eh! Nuestro precio favorito. ¿Escucháis al fondo? A ver, ¿qué esto es? Atentos. Copa gratis. Tenemos concurso en este momento. Venga, el concurso es Ligando en el Pueblo. Ligando en el Pueblo. tenéis que decir frases de cómo ligarías en el pueblo. Por ejemplo… ¿La puedo decir? Dila. ¿La decir? Por ejemplo, ven pa' aquí, Emba, que te voy a dar toda mi simiente. ¿Vale? El que gane… ¿Habéis entendido? ¡Moza! Vente para acá que te voy a dar con toda la simiente. Que te voy a dar toda mi simiente. Vale, frases de pueblo en la que ligar en un pueblo así. El que gane tiene una copa gratis. El que saque la mejor se lleva una copa gratis. Venga, va, ¿quién se atreve? ¿Quién es el primero? Venga. ¿Quién se atreve? ¿Quién se atreve? ¿Quién se atreve? Venga, no os cortéis. Joaquín, el del fondo, ven. Vete para aquí, No, no os atrevéis. Frase de bueno, liga. Bueno, llevamos un cubata, ¿eh? Una copa gratis. Venga. A ver, aquí va, aquí va. Ahí, dale cable, dale cable. Por favor, por favor. ¿Está pensando? ¿Dos minutos? ¿Alguien que la tenga ya preparada? ¡Moza, tengo tierras! No puede ser. Por favor. Becario. Enseñando las tierras de Magic. Becario. Tengo maras. Sorpréndenos con una. Una de cosecha propia. Una… Ya quisiera ser pirata, no por el oro o la plata, sino por lo que te cuelga entre las patas. Eso te caligo el estómago. En el pueblo te echan del… Te echan del. te hemos echado del pueblo. Bueno. Otra. Tiene que ser de pueblo, o sea, tiene que ser ya carrulo. Ya quisiera ser baldosa para verte. Imagínate toda la que estás en Murcia. Pisa fuerte, que paga el alcalde, eso no vale. Bueno, venga. Hacho pijo. Moza te iba a poner mirando para la era. A ver, aquella chica que está en la puerta. ¿Podéis participar? A ver, voy para allá. Así. La de la chaqueta marrón con las mangas de cuero que está tan de moda. La moza de venga, pelo no moreno. Os preocupéis que no estamos grabando un vídeo. Dinos alguna expresión. Para ligar… Esto es todo anónimo. A un hombre así… En una discoteca… Venga, dinos diciendo frases de pueblo. El que diga la mejor… Dila. Frases de pueblo para ligar. Venga. El que diga la mejor se lleva una copa gratis. Un momento. O el que diga una. ¡Control! Tenemos aquí una copa. Control, venga, que tenemos aquí una. Escucha. Venga, va, suéltala. Chacho, no tienes pelos en la lengua porque tú no quieres. ¿Se ha oído? A ver, dila más fuerte. Repite más fuerte. ¡No te repite! ¡Lo tenéis grabado! Ha dicho, chocho, si no tienes pelos… Esa. Pero no, que no me queda. Repítela, becario, repítela fuerte. He escuchado hasta ahí. Chocho, no tienes pelos en la lengua porque no quieres. Vale, bueno, está bien. Bueno, está de bien. Momento va ganando. Ahí tienen una. Aquí tenemos otro concursante. Ah, por aquí. El señor Tito tiene una, va. El hombre barbudo. A ver, la mía no es de un amigo mío que se la inventó sobre la marcha. Y bueno. Simplemente la digo porque creo que lo merece. Estaba un día en el 5 y pasaron unas chicas y le dice: quisiera ser príncipe para meterme el cetro por el culo. A vosotras. Para meterme el cetro por el culo, a vosotras. Bueno, ya llevan dos. Más. A mí me gusta la de vaya culo. Te tiras un pelo en un saco de harina y salen croquetas. Tenemos aquí a Raúl. a ver, que tenemos otro concursante. Dime fuerte, una hora 42 minutos. Estás tan buena que te comía con ropa, aunque me pasara un mes cagando trapos. Está logrado. Estamos pidiendo de pueblo, Sí, yo no sé. De pie, ¿quieres decirnos alguna? A ver, salir. Dinos una, venga. Sembrano. Te voy a dar fuerte y flojo hasta que arda el esparto. Esa es buena, esa también es buena. No te vayas que has dicho una de pueblo, eso cuenta. Esa cuenta. ¿Alguna más? ¿Alguien más quiere decir frase de ligar en el pueblo? Yo tengo una. Venga, va, suéltala. Era. A ver, Claudia, dinos una. Es así. En tu pueblo. Una frase como si fueras un carrulo de pueblo. Oh, wow. Para ligar. Venga. Esto sería muy murciano. ¿Eso no es una asignatura de la yo carrera? Tengo una muy murciana. Se la voy a dedicar a nuestros amigos de Jugadores Anónimos. Eso, venga. Especialmente a Quiniela, que no ha venido. Apadrina un Quiniela. Recordamos que Apadrina es un Quiniela. Esa nevera vacía que tiene. Bueno. Hacha, te voy a poner un limón en la boca y voy a estar chupando hasta que salga que falta limón. Pero Adrián. Yo tengo otra murciana. Bueno. Tengo otra murciana para ligar. Tira. ¿La puedo decir? Tírale. Sí. No hace falta eso. ¡Yeah! Es el grito de apareamiento murciano. Y si no, que se lo diera a Superperrete. Acho, me arde la pelleja. A pajera abierta. Estoy hecho un saludo para Salva Spin. Ahora que hablamos de murcianos. Ahora que hablamos de Super Perrete. Moza, te voy a estar dando hasta que me arde la pelleja y acabe hecho un solar. Oh, moza, que tengo tierras. Esa ya la hemos dicho. Otra. A ver, que viene otra, que viene otra. Tío, otra, tío, otra vez en paz de pueblo. Estás tan buena que te comía y me cosía el culo para no cagarte. Bueno. Esa es más de barrio que de pueblo. Esa es más de barrio. Esa es más de Vallecas, pero vale, aceptamos. Tenemos frases de pueblo de moza, vente para la era. A ver. Bueno, favoritismos. Aquí la gente barre bueno, para va. Casa. Barre para casa. Va, vamos a terminar con el concurso. Menos mal que hemos dicho que era de pueblo, como moza, vente para la era. Votamos, votamos los cuatro que estamos aquí, más el becario. A ver, repitamos los concursantes. Yo creo que. Chica sexy del fondo. La Chocho. La de era. Que tienes pelos en la lengua porque. Sí, tienes, sí. A mí me ha gustado. Sí, yo. A mí me gusta, Yo la he visto de las más. Ha sido la más barrebajera, que es lo que buscábamos. Voto sí, por yo la veo que sí, ¿eh? Voto unánime del público. Del público, no, del jurado, sí, sí. Yo voto por esa. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te quieres llamar aquí anónimamente? Chica. Chica anónima, digamos, Irene, que vino ya al programa a hablar con su camiseta de McFly camisetas. Bueno. Pues no vamos a decir su nombre porque Irene no quiere que lo digamos. Irene no quiere que digamos su nombre, así que no vamos a decir que se llame Irene, ¿verdad? La, es el segundo. No digamos su nombre. Ella me ha gustado, Irene Anastasia. Era buena. Irene Anastasia. Era fina, era fina. Irene Anastasia, mira, si no quieres que digan que es tongo, pide la copa y regálala. Irene Anastasia. Pídete la copa y regálala. Tú haz lo que quieras con la copa. Te pues la puedes meter por donde. Yo digo una cosa, ha sido el único original que había. Todos los demás me lo sabía. Sí, sí, sí. Es verdad. Que también, eso es. Hombre, bueno, el siguiente con. Cuál? ¿Quieres el hacer el otro con el Quillo? ¿Cómo? Quillo, repítelo, ¿cómo era? Quisiera ser príncipe para meterme el centro por el culo. A vosotras. está bastante bien, también ¿eh? También es bueno, el del ven aquí, ¿quieres anís del mono? Te damos chupito, Ani. Aquí ya le vamos a dar anís del mono por ser el segundo. Toma, pero no te. Pero se ve por la boca. No, no, está muy bien, está muy bien. Está muy bien, está muy bien. Está muy bien. Ahí tiene. Ahí tiene, anís del mono, el infierno en un chupito. Bebe infierno. Sí, claro que quiero infierno. Yo no quiero más infierno. Un poquito venga, dale, va, dame. Sí, dale. Dame infierno. Cada vez tiene menos semen. Sí, la cosa va, no va en decadencia. Va flojeando. Cuidado, o sea, cuidado. Donde tú veas. Sí, en el vaso me gusta más. Por ejemplo, sí. Yo soy más de vasos también. Oye, ¿no vais a hablar de porno para chicas? ¿Porno para chicas? Deberíamos. Venga, deberíamos, porque se ha ido deberíamos. La única. La chica deberíamos. De la zona. Que yo no lo he visto. Yo voy al hardcore, ¿no? Pero. Otro que va al hardcore. Yo soy la gente pide porno hardcore, se os lo he dicho. Va por ustedes. Santi. ¡Hostia, infierno puro! Ahora que no está Claudia, ponemos el porno. Los que corte escuchando, pues van a beber anís del mono a palo seco y me vaya a flipar. Bueno, va. Luego. Yo no lo he visto. Si lo censura, ¿estás seguro que nos quiere dar la gracia? En petit comité ponemos el porno hardcore. Buenas tardes, enhora golfa. Otro. Qué digestivo es este chupito, ¿eh? La ganadora ya está consumiendo sí, su también. Bebida, que ha sido un vodka con limón. Vamos a dar otro concurso. ¿Quieres hacer otro? ¿Otro? Hoy sale negativo. Hombre, solo tenemos tres preparados. Por eso. Se defienden de cobrar, pago. Ya va, lo vamos a separar. Entonces, ahora ¿de qué vamos a hablar? ¿De parafilias? ¿Vamos ya al porno guay o qué? Las parafilias no han sido ya. Yo creo que debería haber la segunda parte del concurso, la de los orgasmos, yo lo veo. Luego, a ver si hay algún valiente. Luego. Luego, más tarde. Es que se está yendo mucho. Es que la gente oye orgasmo, fingir orgasmo y se van. Se van, no le gusta fingir. No le gusta. Van a conseguir orgasmos reales. No, gente que le gusta fingir. Eso iba a comentar. Estoy de acuerdo en que no le gustan los orgasmos fingidos. Me alegro. Yo he ido antes al baño y había ahí una orgía en el baño de señoras que flipas. Bueno, mañana frego yo, no pasa nada. Las chicas que se van de aquí se van a tocarse al baño. A probar lo que les decimos. No a retocarse. No. Claro, hemos hablado de las parafilias. Ahora vamos a hablar de las parafilias asiáticas. ¿Eso cómo se come? Estas son de… Bueno, con ramen. Como ya hemos dicho, ya son gente rara. Son gente de… Mira, aquí viene la ganadora a enseñarnos lo que se ha ganado. La ganadora está consumiendo ya su poca. En la barra teníamos un asiático. ¿Lo llamamos? ¿Hay un asiático en la barra? Sí, hay un asiático. Hostia, pues sí, cuéntatelo, yo qué sé. Becario, echa una carrera. Becario, trae al asiático de la barra. Trabaja, lo vas a ver. Sí, lo vas a ver. No tiene pérdida. Dice, ¿quién es el asiático? Pues ya lo verás. El chino de la barra. Mira, ahí viene. Claudia, Claudia. Claudia, tráete a tu novio. Que estamos hablando de las parafilias asiáticas. De eso te has dicho que tú sabías un rato. Bueno. El caso es que una de las cosas que a mí más gracia me hace, y ahora le preguntaremos, es que a los asiáticos les gusta lamer pomos. Pomos de puerta, sí, sí. ¿Qué? Ven aquí, ven. Parafilias sí, te hemos traído para que hables. Como, como experto asiático. Sí, yo no he chupado nunca ningún pomo, la verdad. No, pero confirmas que algún asiático lo ha hecho en algún momento. Conocer, no conozco a ninguno, la verdad. Pero chupar el pomo o meterse todo el pomo en la boca, sí. Ni una ni otra. ¿Eso lo hacen los asiáticos? Sí, no, sí. Parece ser que sí. Concreto los japoneses, pero… Eso no lo sabía yo antes. Bueno. Lo veo normal. Que nuestro experto es que asiático es chino. Los japoneses tienen la pantalla corrediza esa rara. Entonces, como no hay pomos, pues dicen, para los pocos que hay, pues los chupo. Es verdad que hay japoneses a los que les gusta chupar los sillines de las bicis. Eso sí que lo había escuchado, la verdad. Y he escuchado máquinas expendedoras de bragas usadas. De bragas sí, usadas. También, sí. Con la foto de la chica, sí, para que sepas de quién pero está no, chupando. Pero no hay en el Cambalache. Y espérate. No, aquí viene la perla, Lo de lamer ojos. Sí. Eso también es chino. Eso no. Es chino, no es japonés. Eso es chino. Lo de pero el ojo o el ojete. El ojo ocular, la pupila, lo que. Otro palo para Rubén, venga. A la vez, le estamos dando un bollado. Rubén, te está cayendo la que no está escrita. Como es el único que tiene novia, pues le canto los palos. Ven y habla, si no, no te caería. Bueno, también sí, pero no tantas. Sí, aquí al bueno, si habla le cae más china. O sea, a nosotros no nos cae porque nos follamos. Ah, sí, tenemos chinas. ¿Alguna parafilia más china? Bueno, hemos hablado antes, mientras el hentai, ya que estábamos, de las violaciones. Es verdad que es que a los asiáticos les pone mucho lo del tema violación. Ha puesto una cara aquí. Nuestro invitado de madre de Dios. Ese son… No, bueno. imitación de violación. No. ¿Tienes cloroformo? Dice que le gusta. ¿Tienes cloroformo entre tu botiquín? No. Hay que decir eso, que la. Esos son los japoneses. Pero que las películas porno japonesas, las tías japonesas parece que salen llorando, gimiendo de una forma todo rara, todo genosa. Sí, que me da cosa, ¿eh? Yo no veo porno japonés porque me da cosa. Porque hay mujeres que cuando llegan al orgasmo lloran. No. Espera, calla. Yo quiero que de eso me hable. De me gusta que… ¿Por qué lloran cuando llegan al orgasmo? ¿Por qué lloran? ¿Tan malo así, o? Porque es una fuente de expresión, porque llegas tan alto las hormonas que explotan de esa manera. Yo tengo una amiga que una vez me contó que llora con una de sus exparejas… Quítale la película ya. Una pareja con fecha de… Puedes encenderla ya. Era una pareja con… Sí, que quita la peli. Era una pareja con fecha de caducidad, digamos, ¿no? Sí. Era una pareja a distancia. Y el caso es que la última vez que se vieron, sabían que era la última vez. Y en mitad del último polvo… ¿Se chuparon un ojo? No. La chica se puso a llorar. Hubiera sido muy grande. Se chuparon un ojo. Se ponieron uno en frente al otro, pero al revés. Y cada uno se chupó un ojo a la vez. A los Spiderman. El 69 de ojos. No, nunca he visto ya eso. Estoy harta de ver porno ya. El caso es eso, que se puso a llorar mientras echaban el último polvo. ¿Pero era china? No, era una chica normal, pero tenía una parafilia asiática. Qué triste. Hay gente normal con parafilias asiáticas. No, es yo lo que creo. No sé, verá. Becario, tú nos has traído las parafilias asiáticas. Ahora no sé preguntar al experto, a mí no. Yo no sé. Yo conozco las que se me pone a llorar. Me siento raro, paro. Bueno, si la veo que llora, paro. No, pero pues no es de dolor. Muchas veces es de alegría y de la sobrecarga emocional. Y cuando la oxitocina llega a un punto muy alto, lloran simplemente como expresión. No sé, pero es que me da cosa a mí. Es una fuente de descargar energía. Ah, entonces ahora entiendo por qué le chupa el ojo. Bueno, para quitarle las lágrimas. los que tenemos micro. Ahora todo tiene sentido. Beladrián, ¿alguna vez has llorado al correrte? Sí, pero no por los ojos. yo tampoco. ¿Se llama Claudia? No. No, no, que va. ¿Nunca no, has que tenido va, un orgasmo lacrimógeno? No. Yo en la vida. Yo. ¿Entre las chicas del público alguna ha llorado al tener un orgasmo? No. Es algo raro, es algo raro. Por lo visto se da más en las asiáticas. No lo sé, que te lo diga el experto. En las europeas también. Mister X, ¿alguna ha llorado al tener un orgasmo contigo? No, en verdad no. Nunca ha sido no, creo recordar no sé, ninguna que haya llorado. Yo digo que conmigo sale muy feliz. En realidad sí, pero no las ha vuelto a ver. Bueno, no sé, yo siempre las dejo felices, no salen llorando. Tú siempre no, las dejas felices. Llorar lo que llorar, creo que no. Las dejas felices cuando le dejas el billete de 50 en la mesita. Efectivamente, va, se van contentas. ¿Qué va, tío? Nunca he ido a una prostituta. Me dan penica, tío. Te dan penica las putas. Me dan penica. Es que las veo ahí y digo. Es que las chicas están por lo mismo, no quieren estar aquí. Duramente. Y paso, no. Bueno, trabajan para ponerte la dura. Perfecto. No puedo. Bueno, el caso es que yo no quería enlazarlo con las putas este tema, sino con los salones eróticos. Que al cual no nos han invitado. Mañana iréis. Ah, nosotros sí. ¿Vamos a ir? Sí, mañana sí. Vais. No, que sí. No, hombre, yo sin pelo. No, pero, o sea, no. No. Ha venido preparado yo. Como yo. No, se ha depilado. No, no. Bien, bien. No era eso. Bueno, buenos detalles. Gracias, no Claudia. Ha venido depilada como yo. Ahí lo tienes. Bueno, bueno. Es que vamos a ir al. Vamos a ir al Salón Erótico de Murcia mañana. Allí, en medio del campo vamos de vamos a ir a ver a Chocholandia, como dice Rubén. Vamos a ir a Chocholandia. Me gusta ese término. Un saludo para Rubén. Que allá donde quiera que esté, ahí enfrente. Allá donde quiera que esté, me tomo más para adelante. ¿Mañana te veremos allí? No. No. No va a venir. Entonces, en su lugar, en vez de Rubén, pues nos vamos a llevar a En tu cama me suena. Hombre, está bien. ¿Para qué? Entonces, en tal caso, gracias. Para que se documenten para su programa, por supuesto. Todo en el bien del programa, ¿eh? No es por nada de beneficio. Por supuesto. El caso es que estos salones eróticos llevan muchos años en boca de todos. El salón erótico de Murcia… De Murcia, no, te iba a decir. De Barcelona va por lo menos por su 15ª edición, casi tantas como el Salón del Manga. ¿10 menos? Casi tantas. ¿10 menos? Bueno. Sí, todo se está grabando. No. Si no está el micro pegado, no se oye, no te preocupes. No, también se oye. No. El caso es que Beladrian, yo y el becario va a ser la primera vez que vamos a ir a un salón erótico. ¿Y nosotros? ¿Qué podemos esperar, sexóloga? Yo los he visto, pero no tengo ni idea. Vi online. No tengo ni idea, yo no he estado nunca. A mí ya me han mostrado un vídeo de un espectáculo en directo de un tío dándole que te pego, pues una actriz y un actor haciéndolo en vivo en un escenario. ¿Sabes que eso serás tú mañana, ¿no? Yo te iba a decir que… ¿Estás preparado? O sea… ¿Cómo te ves? ¿De fuerte como para que mañana te subamos al escenario y no, te pongamos ahí? Bueno, no. ¿Por qué no? Yo voy a presionar para que eso sea así. Quiero decir, Mr. X… Tú vas a presionar porque el lunes empiezas tu apuesta. Mr. X, tú vas a presionar por subir tú y presionar. ¿Quieres sentir la presión? Pues quizás debería, ¿eh? Quizás sí, debería, para despedirte a lo grande. Sí, o no. También cuenta que va a haber cientos de personas grabándolo. Sí, por eso quizá no. A lo mejor, pero tú tienes la obligación. Porque hombre, hay que ir al salón del porro pues becario, con la minga, ¿no? Afuera. Sí, que estamos discriminados. A minga saca. Sí. Bueno, pues no, mañana nos pongáis capaz. Pues ya sé de uno que no va a ir entonces. Señor X, ¿por qué? Yo voy. Ah, bueno, porque a ver, estaría muy triste despedirte de tus pajas en un baño público donde ponga Jessica Nigri la chupa por llama 50 centavos. Eso es verdad, no, por un dólar. Por un dólar. Esto es perigo, ¿eh? Esto es verdad. La que la semana de pasada verdad. Fue la Winter Freak. Y en el baño de tíos ponía eso, Jessica Nigri la chupa por un dólar. Bueno, habría cola. Para quien no lo sepa… No sé, yo estaba en había cola. Yo no estaba. Sí, había cola. Para quien no lo sepa, es una modelo internacional de Estados Unidos que está… Madre mía. Potentorra, digamos. Bien. Y ahora vamos a tener a actrices porno del nivel de Amanda X. Que a Claudia le impresionó mucho su chumino. Sí. Chumino, me encanta esa palabra. Chumino. Sí. Se te llena la boca diciendo chumino. Chumino. Y potorro. Potorro. Potorro más aún. A mí no se me llena la es boca. Es más, a muchos les gustaría llenarse la boca de chumino. Sí, la verdad es que sí. Bueno, pues eso. Beladrian, ¿tú qué esperas encontrarte en el salón erótico de Murcia? Pues yo me espero encontrar mucha frustración. ¿Frustración? No, no esperas. Frustración porque yo me espero entrar, ver muchas tías en bola y tal, y no llevaba, no, y no chingar. ¿Sabes que eso es frustración pura dura? ¿Sabes que si eres un valiente puedes subir arriba del escenario? Sí, verdad, pero no voy a subir a que me graben 20.000 personas. ¿Por qué ¿sabes? No? ¿Por qué no? No se te lo, no, ¿por qué no? No y menos sin cobrar. Sí, menos sin. Joder, qué caché tenemos, ¿no? Hombre, yo creo que el caché hay que bajarlo. Hombre, sí. Mi cerveza. Yo si me. Si me dice una tía, sube que te zumbo, yo subí y me la zumbo. ¿Te ves capaz? ¿Te ves capaz? ¿Tú lo harías? Escúchame, esto lo puedes decir ahora, pero igual mañana. Te recuerdo con que mucha yo gente, mi cámara. Mañana se gira. Ahí lo cómo abre la boca, Claudia. No, si Alfredo lleva la cámara, no lo hago. Está receptiva. Está receptiva. A ver, sí. Yo, bueno, no sé. Si es sube que te zumbo ahí en la taza del váter, pero ahí es. Eso es otra. No, es en la tarima, los baños la tarima, del salón del porno, ¿qué pasará? Chan, chan, chan. Yo creo que va a haber mucha masturbación. Sí. Yo creo que las mujeres de la limpieza la tendrán Nigri, trabajo al día al revés, ahí. Ahora tienes tetavisión. ¿Tengo tetavisión? Tetavisión. Bien. Aquí entre el público Rubén nos dice que es obvio que ya se la está, que están meando porque ya se la cascan fuera. También es verdad, claro, efectivamente. Bueno. Una buena visión, sí. Eso sí, bueno. Señor. Como la tuya. Ahora como la ya. Yo ahora mismo no veo una mierda con esto, en verdad. Vamos, pero bueno. Vamos al tema colofón, al tema final. El historias varias que nos han pasado, historias sexuales, ¿no? Vamos a empezar por el tipicazo, el topicazo de ¿te han pillado? Bueno, ¿te han pillado alguna vez? Primero, yo esta sección la voy a hacer con las gafas tetas, con las tetas gafas, con las gafas visión, tetavisión, tetavisión, digamos, tetavisión. Muy bien. Ya vamos, que me las toco, vamos a empezar con preguntando no. Si alguna vez te han pillado masturbándote. Mr. X. Casi. Directamente no, pero casi sí. Lo de abrir la puerta y en ese momento estar. Efectivamente, lo de estar ahí dándolo todo con cascos, o sea, con cascos de estos grandes. Como los que yo llevo aquí, Sergio. Sí, de ese palo. Con cascos grandes, estar ahí dándolo todo, viviendo, ¿no? Viviendo lo que es la experiencia. Viviendo el momento. Viviendo la experiencia. Y de repente ver cómo la puerta fálica se empieza a abrir. Y bueno, hacer un movimiento muy ninja para ocultarlo todo y decir, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿No? Y en ese momento, ¿qué quieres? En ese momento tenías abierto. En este momento dices, ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y te preguntan, ¿qué haces? Y tú, nada, aquí viendo unas cosas. ¿Qué quieres? Y tienes abierta la razón. Perdón. Sí, más o menos. Además, te que venía por la ropa sucia. Sí, más o menos. ¿No tendrás algo de color por ahí? Da igual. No, da igual. Todavía no, espérate un rato. Lo estoy tiñendo. Mamá, toma este calcetín. Oh. No, está duro, no sé por qué. Está acartonado. Pero dicen que la velocidad de la luz es lo más rápido. No, la velocidad más rápida es la que tomas tú en este momento, en la que en menos de un segundo apagas en el monitor. No, suben los pantalones. Al tabulador es la clave. Sí, sí. Al yo, tabulador. Yo no pongo el monitor. Funciona. Yo en ese momento abro la razón. Para que mi madre piense que te masturbas con la razón al lado. Qué no, pervertido, hombre, por Dios. Siempre hay que tener una vía de escape y eso funciona. Yo siempre tengo en dos ventanas. Obviamente, claro, funciona. No sé, y yo siempre tengo un tabulador rápido y tienes ahí Facebook o cualquier otro. Yo hay veces que aquí viendo a ver la gente que hace. Yo hay veces que lo pongo muy difícil. Porque soy una persona muy, muy dada a ver porno. Hombre, todos los hombres, creo. Y yo en mi casa tengo, aparte del monitor que tenemos aquí, tengo. Está apagado, por cierto. Oh, sí, ahora sí. Tengo sí, la censura otro, de la censura nos ha hecho apagarlo. Tengo otro monitor más. O sea, yo en mi casa el ordenador lo tengo en dos monitores. ¿Y qué hago? En un monitor me pongo porno amateur y en el otro monitor me pongo porno profesional. Tú imagínate si eres. Y vas a dos bandos. Aquí claro. Debo decir que el porno amateur me parece una mierda como una casa. Dice Rubén que si Sergio echa carreras. Hombre. No, yo me pongo así lejos y me pongo en visión super perrete, o sea, se visco y miro los dos monitores a la vez. Y ahí le doy. Yo debo decir gracias que. Gracias por la imagen que me has dejado en la cabeza. Muy. Sí, muy interesante. A super perrete. Yo debo decir que yo me la casco con pestillo, ¿sabes? Hay una cosa que se llama pestillo. Que cierra tu puerta y no la pueden abrir. Yo en mi casa es bastante sospechoso, ¿no? Ya, pero a mí nunca me han pillado. No, bueno, es sospechoso si siempre lo tienes abierta y en raras ocasiones lo tiene cerrado. Por lo cual, sobre todo a las 2 de la tarde, por ejemplo. Yo siempre tengo, ¿qué haces con el pecho cerrado? Yo en mi cuarto siempre tengo el pecho echado. Se ha cerrado solo. Y ya está. Bueno, así va, nunca está, cosas pasan. Vamos a pasar a mayores. A ver. ¿Alguna vez os han pillado follando? Sí. ¿Sí? Hoy. ¿Tus padres? No, mis padres no. ¿Alguna amiga? En casas ajenas, sí. En casas ajenas, sí. A mí también me ha pasado en casas ajenas. Sí, No, los padres de ella no. Amigos. Sí, en casas ajenas, en casas de amigos, sodomizando sus camas. Sí, sí, sí. Básicamente. A mí eso también y me ha pasado. Y decirme, cabrón, voy a tener que prenderle fuego a la cama. Y decir, bueno, hombre, lo siento. No ha sido tan feo si lo no que he hecho en su cama. Si no llegas a entrar, no tendrías que prenderle fuego. Y cuando pasó eso, te dijo, bueno, pues le doy la vuelta al colchón y ya está. Y dice, no, sí, da igual. Yo, si ya cuando diste la vuelta no, la última vez, lo mismo. A mí follando me han pillado amigos, mis padres, mi hermana. Hombre, yo creo que los padres no son. ¿Alguno se ha unido? No. O sea, está feo ya. Te han pillado tus padres. Mis padres me han pillado follando. Entonces, en ese momento, yo no tengo pestillo en mi habitación. Las cagado. Estaba follando con mi novia del momento. Y cuando entraron mis padres, pues mi madre tiene la costumbre de entrar a mi casa, ¿cómo? Abrir la puerta de mi habitación sin preguntar. Y entrar y decir, rápido. ¡Hola, Sergio! Y cerrar. Ah, bueno, entonces no. O sea, tu madre es de las torbellino. Sí. De las de. ¡Amo como un torbellino! ¡Pa dentro! Claro. ¿Cuál fue la conversación de después de tu madre? No dijo nada. ¿Quieres comer? Absolutamente. ¿Fue tema tabú para siempre? No dijo nada absolutamente. Simplemente abrió, dijo hola Sergio, cerró y se fue y no dijo nada más. Luego la mirada fue así un poco. Me voy, mamá. ¿Qué hay de comer? Luego hardcore fue con mi hermana. Es decir, que me llevo 7 años con mi hermana. Ah, bien, no, nada de incesto. Bueno, si fuera japonés no pasaría nada. Vale, siete años con mi hermana, pues en aquel entonces, cuando esta novia en la que zumbábamos en mi casa, pues yo tendría unos 18, 20 años. Mi hermana, 7 menos, 13. Bueno, era, 13 sabía lo que estaba haciendo. Sabe lo que hace, sí. Era bastante. Sabía lo que iba. Joven, sabía sí. A lo que venía. Sí, cuando abría la puerta, sabía lo que iba. Y creo que sabía hasta más que yo. El caso es que. Hostia, peligro eso. Peligro. El caso es que. Y por eso Sergio es tío pues, a una edad tan temprana. Una noche, no, pues. Por eso tiene 3 sobrinos ahora. ¿No es? Uno de ellos es negro. No. Y el otro asiático. No tengo ningún sobrino, que yo sepa. Bueno, eso el caso es lo que tú te crees. El caso es que, pues, yo estaba zumbando tranquilamente y mi hermana, al contrario que mi madre, tiene la costumbre de entrar en casa. Y visualizar, ¿no? Lo que no, haciendo. Bastante en silencio. A hurtadillas. La hermana ninja. La hermana ninja. El caso es que yo entré, estaba en mi casa, dale que te pego a grito pelado. Hombre, es que. Y cuando terminamos, y por lo típico, vas al baño a asearte, me veo a mi hermana en el salón viendo la tele con una cara de. Creo que te llevo escuchando como 20 minutos, ¿no? Sí, algo así. Y más también. Bien, y era ese el momento en el que. ¡Santi! Llama a Santi. Momento, Santi. Momento Santi. Necesitamos aquí a Santi que nos empiece a contar sus historias. Historias de amigos que… Dile a Santi la que cuente que hizo en mi cama de mi piso de estudiantes. ¿En tu cama, Max? ¿Tuviste que quemar? ¿Quemaste las sábanas? Con Santi muy fuerte, se como, te pasó por la cabeza. Irme a la universidad sin llaves y que me abra Santi tapado con un cojín. Y yo, ¿por qué me bueno. Dijo, esa Santi, no es la pregunta. Santi, me están ¿por qué usas un cojín? Que me la historia de la cama… Ha llegado el momento, Santi. Ha llegado el momento. El momento que esperábamos. ¿Podemos patrocinarlo con un Anisete? Anisete. Esta historia está patrocinada por… Hay que traer. Por Anís del Mono, el segundo animal que más se masturba del mundo. En el congelador. O si en vez de Anís del Mono nos trae Jagger, pues también un poco pasa nada. Sí. No, hostias, Jagger no. Estoy contando la historia de cuando me fui a la universidad sin llaves y me abriste tú tapado con un cojín. Sí, ¿qué haces en mi casa tapado con un cojín? Y me dijiste, esa no es la pregunta. ¿Qué no haces tú aquí? Qué ingenioso era por aquella época. Es verdad, ¿qué haces en su casa tapado con un cojín? Te llevaba también zapatillas puestas. ¿Zapatillas de estar por casa? Eso no, zapatillas ¿eh? Nike. Eso no lo dices, ¿eh? No dices que era zapatilla. Estaba haciendo el hombre desnudo de Barney Stinson. La mejor historia de Santi, sin duda, que me costó mucho, me tuvo que pedir perdón porque me costó mucho perdonarlo. Él tenía. Que tengo familia. Nah. Bueno, pero no te va a escuchar. Santi por aquel entonces tenía un pequeño problema con el sexo oral, practicarlo a una chica. Ah, vale, sí. Tuvo una mala experiencia, digamos, con el sexo oral. Santi, ¿no? Cuéntanos tu experiencia con el sexo oral. Espera, ahora la cuenta. tuvo una pequeña mala experiencia con eso, entonces no lo practicaba. Y entonces, por aquella época que estaba con mi compañera de piso. Ella estaba conmigo. Bueno, como sea. Y tú con ella. Y ella siempre se quejaba de que Santi no le practicaba sexo oral. ¿Y se quejaba? Sí. Se quejaba y me decía a mí que le dijera a Santi que le practicara sexo oral. Ahí Santi practica. Y un día salió Santi de la habitación de esta chica y se estaba fumando un cigarro. Eso y me dijo, le dije, ¿me lo pasas? Me dijo, claro. Yo me fumo el cigarro, me estoy fumando el cigarro y Santi se va. Sabía raro. Y sale la chica de la habitación y me dice, ¿sabes que es el primer día que Santi me ha comido el coño? Eso y yo con el cigarro. Y muy satisfactoriamente para ella. Esto es como lo de… Si le beso a ella, ¿es como si le hubiera besado a su novio? Pues ya sabes lo que has hecho. Eso es como… Eso es la historia de… Es como si nos hubiéramos besado. No, es como si hubiese comido el coño a su compañera de piso. Eso es como la historia de… Bueno, vamos a brindar con cuando semen. Uno se tira a la madre de una y luego a la otra y dice, cariño, chupa aquí que se va tu hija. Salud. Salud. Hola. Aquí está. Estos momentos patrocinados por Anita el Mono. Anita el Mono, el segundo animal que más se masturba del mundo. Ay. El caso es que yo también tengo una historia que contar de sexo oral. Y es que viene ligada a la historia de… ¿Tienes pijama? ¿Vale? Yo tengo una historia que conocen todos mis amigos, ya es común. Cuando quedamos de que si alguien no se trae pijama es que esa noche quiere fornicar. No, perdón, ¿no lleva pijama dónde? Es que, bueno, te cuento un poco… Escucha que esta tiene miga, está buena. Quedé con una chica para irnos a tomar unas cervezas el día de San Patricio. Como es común tomar unas cervezas. El caso es que yo vivía en una ciudad y ella en otra. Ella había venido en coche y… De una avioneta. Y claro, no puedo… De una avioneta, sí, correcto. Al ir un tanto bebida… No podía coger el coche. Muy bien. Subió. Respetamos a la DGT. Sí. Beber responsablemente. Cuando le dije, quédate a dormir en mi casa. La Guardia Civil le dijo, quédate a dormir en casa. Yo tenía tres. A todo esto, en ese piso de estudiantes teníamos tres colchones guardados tras el sofá. Le dije, mira, no tengo otro sitio donde te quedes a dormir. Vas a tener que dormir conmigo. A lo que la chica dijo, no me importa. Vale, no pasa nada. A eso nada. Venía. Pero, no tengo pijama. No, no. Pero, lo siento, pero no puedo dormir con el vestido que llevo puesto porque si lo arrugo, al día siguiente cuando llego a casa, pues van a pensar mal. Van a pensar que he follado. Y yo le dije… En cambio, si llevo las bragas mojadas como si las hubiera mantenido dos semanas amacerando, no hubiera pasado nada, ¿no? No. El caso es que yo le dije, bueno… Bastante bien. Chate aquí conmigo, pero siéntate. No tengo pijama para ti, solo tengo el mío. Dijo, bueno, no pasa nada, duermo en bragas. Dije, bueno, para que tú no te sientas mal, yo duermo en calzoncillos. O sea, esto es básicamente un quid pro quo. Porque, sí. Básicamente es, estamos alargando el momento de vamos a follar. Y el caso es que cuando ya estábamos en la cama los dos, en faena, ya ella sin bragas y yo sin calzoncillos. Ah, o sea, vamos a ver, entonces la cosa se fue de las manos. Se fue a las manos. Se fue a las manos. El fote. La muchacha, querer, pues, se bajaron las la muchacha en ese momento me dijo, oye, me han dicho que tú lo comes muy bien. ¿Por qué no me lo comes? ¿Fue así, de verdad? Sí, o sea, hay que decir que la chavala era… Yo no estaba, pero… Era compañera de clase de mi exnovia. Entonces, por lo tanto, mi exnovia había ido haciendo publicidad de mí. Tenía referencias. Tenía referencias. Sí, bien, bien. Mi exnovia había hecho referencia. De yo que tú eras un buen… Sí, yo al tiempo esto lo conté delante perrito. De mi exnovia. No, lo conté delante de mi exnovia y al contarlo, mi exnovia se descojonó y dijo, ya sé de quién estás hablando. O sea, se lo había dicho tal cual. Qué buena exnovia, no es una cabrona como otra. Sí, la verdad. Hablando bien de ti. Sí, no, es una exnovia a la que le tengo mucho aprecio. De aquí le mando un saludo y un abrazo. Hola, señora Anónima. Anonimia. Sí, antes había estado por aquí. No lo voy a decir porque ahora tiene pareja. Llamémosla Anastasia. Bien. Ya, el día que conté esto, su novio de aquel momento casi me mata. Entonces no voy a. Podemos decir que te estás jugando la vida. No, ya no. Ahora ya no. Ya no. Ahora ya no. Bien, bien, bien, bien. No, bueno, es interesante. Y a raíz de esto salió la frase de… Si no te has traído pijama… Si no te has traído pijama, ya sabemos lo que toca. Hombre, yo también he escuchado la frase de que si una tía va conjuntada con la ropa interior es que te ha follado ella a ti, no tú a ella. Sí. A mí me da igual, sí, el resultado es el mismo. No, sí, puedes decir, he triunfado, en realidad no. No, el orden de... Iba ella, sabía lo que venía. El orden de los productos no altera el resultado. ¿Alguno de vosotros quiere contarnos otra historia sexual? Yo quiero decir que esta noche me he quedado a dormir en casa de Sergio y me he traído pijama. Bien. Me he traído pijama esta noche. ¿Te has traído pijama? Me he traído pijama. Menos mal. No quería hacerte nada. No me fío que luego a medianoche me cubre o algo. Viene y me cubre. Si sientes mira, algo duro… Otra más concurso. Ves, moza, que te voy a cubrir. Moza, que te voy a cubrir. Bueno, becario. Aquí viene la buena. Vamos allá. Bueno, antes de empezar esta historia, quiero que… Antes de nada, buenas noches. Quiero que quede claro… quiero que quede claro que si alguien me guardaba algún tipo de respeto, aquí me lo va a perder completamente. Totalmente. Si alguien tenía alguna admiración hacia mi persona, aquí va a desaparecer y la va a positar. Aquí no, la gente no siente respeto por nosotros en ningún momento. Me alegro. Vale. Bueno, la historia comienza. Van a ser las dos. ¿Puedo? Es la hora del porno del plus. Cuenta. Vamos a comentar, vamos a llamarle la historia del trío sin querer. El trío sin querer, hostia, ¿vale? ¿Tú alguna vez, Beladrián, has hecho un trío sin querer? No, a mí no me ha pasado. A mí ha sido queriendo, ¿qué quieres que te diga? Esto es así. Fue todo premeditado, ¿no? Bueno. Fue un trío premeditado. Bueno, pues la historia viene, pues eso. La cosa fue que nos juntamos. Nos juntamos unos amigos para salir un día cualquiera, un jueves cualquiera. ¿Quién no sale un jueves a beber? Un juernes, como se dice ahora de eso. Total, que la historia es, pues yo había quedado con estos dos amigos para salir a beber. Los precedentes es que yo había dejado a mi novia, a la que a partir de entonces fue mi exnovia. Para que quede claro. Vamos a entenderlo, cuando dejas a una pareja, pasa a ser automáticamente tu exnovia, es tu ex, ¿vale? Para que ¿vale? para quien no lo entienda. ¡O vale. La zorra esa! También pero desde el cariño siempre. Desde el cariño… La zorra esa cariñosamente. claro. Estamos. Pues yo la había dejado, entonces pues ese jueves nos habíamos juntado una amiga, un amigo y yo para salir de fiesta a darlo absolutamente todo. Entonces, pues nada, empezamos a beber en una habitación, que si el yo nunca, que si ay tal, jiji, jaja, qué borracho voy… Bueno, la cosa se fue complicando, íbamos muy borrachos. No va por donde tú piensas. No tiene nada que ver con lo que tú estás pensando. Y bueno, al final nos fuimos a una discoteca, ¿vale? Tiene final sorprendente. Después, al llegar a esa discoteca, esos tres amigos, la historia del trío sin querer, una chica, un chico y yo, llegamos a esa discoteca. Una vez en esa discoteca, menores no, por favor. Llegamos a esa discoteca y de repente, en un bailoteo entre mucha gente, como suele pasar en las discotecas, se nos acerca una mujer. Y esa mujer se me acerca a mí y me dice, oye, que yo estoy en tu facultad y voy a tu clase, lo que pasa es que no coincidimos y no nos vemos. Y digo, bueno, pues muy bien, estupendo, me alegro. Y nada, y entonces la mujer, pues cuando nos fuimos a otra sala, ella nos siguió como un perrito. Además, la facultad que te dijo, ¿qué facultad? ¿La facultad a cuál? ¿Qué facultades? A la que tú vas. Claro, nos vemos por allí. Bueno, la historia es que la mujer en cuestión nos sigue. Y entonces se da el momento en el que mi amiga me pregunta, ¿quieres que te quite de en medio a esta chica que está siguiéndote? Y yo le dije, prefiero que no, prefiero que se quede. No, al contrario, pónmela encima claro, si puedes. Por favor, ayúdame. Entonces mi amiga y mi amigo se fueron y yo me quedé solo con esta chica. Todos hemos ido a discotecas, ¿no? Entonces hay varias salas y entre las salas pues hay escaleras, hay una puerta que tienes que abrir y estábamos como en la entresala. Y de repente pues nos empezamos como a liar un poco, estábamos ahí besándonos, demostrándonos afecto, yo buscaba la sintonía en ella. El portero, estábamos muy acalorados los dos y al final el portero nos vino y nos dijo, oye, si vais a seguir así, o parar o iros, por favor. Te dijo básicamente, vete a follar una cueva. No, el portero nos dijo, si seguís así o paráis o os vais. Y nosotros nos miramos y dijimos, ¿qué hacemos? ¿Paramos o nos vamos? Y dijimos, coño, pues vámonos. Y nos fuimos a buscar, pues, ¿qué busca una pareja a las 5 de la mañana en una discoteca? Intimidad, no, al final. No pararon. Busca intimidad. Yo salí de la discoteca buscando, pues eso, un parque, un portal, algo de intimidad. Exactamente, la intimidad que te da un portal. Claro, la intimidad que te da un parque a las 5 de la mañana no te la da un hotel. Mal cerrado, un cajero con la cámara rota. Claro. Pues bueno, con la cámara activa. ¿Cuál es el problema cuando esa discoteca está en el puto centro de la ciudad, ¿vale? Era una ciudad X, digamos una ciudad X, ¿sabes? Porque a Valencia no le gusta decir su nombre. No, vale. una ciudad donde hace mucho caloret. Buscábamos el caloret de la ciudad. ¿Qué pasa? Esa discoteca estaba en el centro de la ciudad. No había parque, no había portal, no había intimidad. En el caloret de aquella noche que teníamos ambos y las horas que eran horas intempestivas, decidimos que una persiana metálica era el mejor lugar para demostrarnos el afecto que nos habíamos tenido en ese momento. Entonces, me voy a poner de pie. Sí, ponte de pie. Entonces, pues esto nada. No se puede contar sentado. En ese momento ella llevaba vaqueros largos. Esto es muy importante porque yo me la subí a horcajadas. Rogamos máxima atención a este claro, momento. Claro, yo a esta muchacha me la subí a horcajadas y no entendía, o sea, yo nunca entendí cómo me la pude subir a horcajadas mientras ella llevaba pantalones largos. Pero bueno, eso es otro tema. Las leyes de la física aquí no actúan. Acércate al micro que se pierde la historia. Entonces, cuando yo estaba con ella, al fin y al cabo, quieras que no, me la acabé follando. Entonces, cuando tú follas con alguien, cuando tú follas con alguien, quieras que no, la gente, algunos habéis follado, ¿no? Pues, cuando follas con alguien, quieras que no, tienes a la persona cerca, ¿vale? Entonces, yo tenía a esta persona horcajadas y follando aquí muy cerca. Yo, aparte, había bebido un poco, me había pasado, me había sentado mal la cena también, y estaba un poquito mareado. Entonces, tenía dos opciones, o concentrarme en follar, pero desmayarme, o concentrarme en mantenerme de pie con su peso y ya que pasara lo que tuviera que pasar. Decidí seguir de pie, ¿sabes? Por mi bien y por el suyo, que no se hiciera daño a la mujer en el cogote. El cogote. Claro. Entonces decidí seguir de pie, pero tuve que cerrar los ojos para concentrarme en ello, ¿vale? Entonces, claro, repito, cuando tú follas con alguien, estás cerca. Entonces yo me la estaba follando a horcajadas. Ella horcajada, yo de pie, follando con los ojos cerrados, yo muy borracho, y de repente oigo que dice la muchacha, por el culo no. Claro, yo ingeniero no soy, pero eso no era el culo, ¿sabes? O sea, yo sabía que eso el culo no era. Antes de nada, ¿tú eres bipénico? No, tampoco. Entonces, bien. Entonces, claro, abro los ojos y, claro, repito, cuando te follas a alguien la tienes cerca. Entonces, ella estaba aquí, yo estaba aquí y cuando me dije por el culo no, yo abrí los ojos y me veo aquí a un señor sudamericano de unos 50 años y 1,40 m haciéndole un ¿cómo llamarlo? Un dedillo. Hacerle un dedo en el ano, ¿sabes? Le estaba estimulando el ano. Sí, eso es muy... Te lo juro, esto es de verdad. Entonces, a ver, mi pensamiento fue... Te lo juro, es verdad, no te rías. La cara del público es lo que no hay. Entonces, mi pensamiento fue, vale, mientras yo haga mi trabajo... A mí no me molesta, ¿sabes? O sea, yo estoy haciendo mi trabajo, él que haga el suyo, está todo bien. Hay alguna gente en el público que está pensando, yo quiero probar eso. Claro, entonces ella dijo, ella no le moló la historia, ¿sabes? No le moló aquello y le metió una pata y dijo, vete de aquí y tal, no sé qué. Entonces se fue a la acera enfrente en plan voyeur. En plan voyeur. Claro, y se dijo, bueno, pues ya que no me puedo hacer partícipe, pues voyeur. Y bueno, nada, y la historia se quedó ahí, la chavala, él se fue enfrente, la chavala se rayó, acabó diciendo que le dolía. Y se fue y le dije, ¿me vas a dejar así? Y me dijo, sí. Sí. Y me subí a un taxi, se lo conté al señor taxista y me acosté esa noche muy indignado. ¿Está enganchado con otra historia? Se acabó con un dolor de huevos y no solo eso. ¿Está enganchado con...? ¿Podemos continuar la historia del trío sin querer y llamarla la historia del SIDA? La historia del SIDA, continuemos. Llamémosle parte B. Vale, parte 2. Esa es la cara para niños. Ahora está la cara para adultos. Llamémosla, ¿vale? Parte 2. Es en la que Santi pilló SIDA. En la que, y lo dejó. Por cosas de la vida. Hostia, que esto es muy heavy, ¿eh? La historia es que eso fue un jueves. Yo el viernes por la noche ya estaba bebiendo cervezas, como estáis aquí vosotros, y ya estaba incómodo, ¿sabes? Joder, me sentía incómodo. Yo paso de rayarme tal, y al día siguiente me despierto. Y me veo, joder, esto va a estar grabado en internet. Sí. No te preocupes, solo lo escuchan unas 130 personas de media. No pasa nada, total, que me despierto. El señor ecuatoriano cuando se fue dijo, ay, si yo no te veía pijama. Bueno, el caso es que al final, al día siguiente me desperté, yo tenía lo que viene siendo el prepucio del color del micrófono. ¿De qué color es el micrófono, Beladriano? Rojo, rojo. Es de una fresa. Rojo, rojo fresa. Lo tenía de este color. Hostia, no empecemos con si es azul o el blanco el micrófono, que no lo digamos. Yo me asusté un poco, como es lógico, ¿no? Hay gente que se asusta por esas cosas. Yo me asusté un poco, fui a mear, fui a orinar. al orinar no picaba y yo hice una yo soy de ciencias de la salud, entonces hice una rápida regla de tres. Si no pica, no pasa nada. Entonces, como no picaba, no pasa nada. Yo comenté esto en mi círculo de amistades, también de ciencias de la salud, y un chico no hiló tan fino y pensó y rápidamente hizo una regla de tres. Hostia, hijo de puta, has cogido el SIDA. Tienes el capullo rojo, has cogido SIDA. Bueno, Santi, se nos ha cortado. Ahora, a la que me he ido yo a mear igual que tú, yo tenía el capullo totalmente de normal. Color, de otro color. Pero tú lo tenías cual fresa el capullo. Yo lo tenía cual micro. Tu colega te dijo que tenías SIDA. Dices, hostia, cabrón, has cogido el SIDA. Y como tú has cogido el SIDA y yo he fumado de la misma cachimba que tú, yo también he cogido el SIDA. Todos tenemos SIDA porque el micro se ha ido pasando. Claro, ahí. Claro. Entonces se preocupó mucho. Y con esa preocupación lo que hizo fue, por mitad del pasillo de la facultad, coger a la chavala y decirle un lunes cualquiera a las 11 de la mañana: Oye, no tendrás el SIDA, ¿verdad? A la chavala. A la chavala. Y la chavala le mira y le dice: No, yo no. Y mi colega: Uf, menos mal. ¿Y el señor sudamericano tenía SIDA también? El señor sudamericano, no sabemos si tenía SIDA, pero gracias a Dios de momento no se transmite por las yemas de los dedos. Menos mal. Gracias a Dios, y entonces, pues gracias a eso, ninguno. De momento seguimos de pie. Dale tiempo al SIDA. Y 7 años después, aquí estamos riéndonos de aquello. De aquello. Bueno, pues yo mientras que iba al baño y ya para terminar, un chaval que me ha dicho que no diga su nombre, sino que diga su apodo, todo el mundo lo conoce como el Canico. me ha dicho, por favor, que nadie reconozca esta historia, ¿vale? Vamos a decir que se llama Canico. Ángel, ¿no? Canico… No le gusta. Llámalo Ángel, vale. Ángel Tasia. No, Ángel no se llama. Canico Tasia. Son dos canicos, uno es Ángel y el otro es el que no quiere que digamos su Llamémoslo nombre. Llamémoslo Canico Tasia. Sí. El caso es que me ha dicho que él una vez se fue con una muchacha al campo y en mitad del campo no había absolutamente nada salvo una iglesia. Él cogió, rompió la puerta de la iglesia, bueno, la puerta, un ventanuco de la iglesia. ¿Rompió o abrió? Rompió. Vale. Rompió el ventanuco de la iglesia, se coló por ahí y se zumbó a la muchacha de la iglesia. Así, tal cual, oye. Y así nació el anticristo. Con la profanación de una iglesia. Un polvo bendito. Ahí, fue sexo religioso. Fue una experiencia religiosa. Fue una experiencia religiosa. Sí, sí. Jincar en una iglesia abandonada. Sí. Y bueno, algún día os contaremos muchas más de nuestras historias. Pero bueno, hoy ya creo que hemos dado con las 2 horas y media de programa. Plan 42 ha batido su récord de programa. Yo creo que este podcast va a ser recordado por eones. No te creas. Como el de los guardianes de la costelera. Bueno, los guardianes de la costelera duró… Los guardianes de la NIS. Los guardianes de la costelera duró una hora porque la batería del portátil no daba para más. Duró lo que duraba la batería del portátil. Sí. Íbamos al límite. Este vamos a llamarlo los guardianes de la NIS, del mono, el animal que se masturba… El segundo animal que más se masturba. Y bueno, pues para ir terminando el programa… Llamémoslo Anís del Cambalache. Vamos a recordar el reto de Mr. X, que va a estar 42 días sin masturbarse ni tener ningún tipo de relación sexual. Yo entiendo, espera, que aquí una llegada del público que ha dicho… Que hoy se corre 2 o 3 veces, 200 veces por lo menos. No, pero gracias a ti. Hoy sí. Gracias a ti. El reto empieza el lunes. Hoy sí, por favor. Bueno, aquí… Y el lunes… Espera. Aprovechamos que no está… Y el lunes… Quiero decir, en este momento empieza el reto. Esta noche me meto yo también al reto. Me ajunto a esta muchacha. ¿Qué tienes que decir acerca de… ¿Qué tiene que decir Mr. X? Que hoy Nur se va a correr 200 veces. Eso, ya, no digamos su nombre, llamémoslo Nurestasia. Nurestasia. Nurestasia. Ya nadie sabe quién es. No, aquí no. Apenas, nadie apelo, sabe quién es. A pelo y a pluma. Bueno, recordamos eso. Que tiene vuestro programa el lunes. El lunes lo diremos. El lunes empiezas. Vente a nuestro programa el lunes. ¿A qué hora es? A las 7. A la misma que el tuyo. Va a ir con nosotros. ¿Qué cojones? Va a ir. ¿Vale? Va a ir tranquilito. Todas las pues va a dejar de hacerse pajas. Pero a ver, por favor, el reto soy es una no eyacular. O sea, que masturbarse realmente puede frotarse. Claro, puedo frotarme veces. un poco. Quedarme ahí como jodido, ¿sabes? Un poco. O espera, o puede tener sexo trántrico. No. De esto de eyacular para adentro. No. Eso es una guardada, reto, porque se te moja toda la próstata y todo. El reto, y sí, es como muy chulo. ¿Quién está ahí a limpiar? Me veo que se roza con una pared, se queda media hora ahí, rozando no la pared. La lavadora, pero la próstata, ¿quién la lava? ¿Verdad? Ya me encargo yo eso de que de limpiarlo. Lo que es echar Mistol. Si te estás 42 días sin correrte, ¿Cuál es el pronóstico? Te dejo a Raúl para que te la meta. En realidad creo que debería ser al revés, o sea… Bueno. Se la metes tú a él. ¿Estarás tú presente? Vale. Bueno. Vamos, yo me despido. Santi se despide ya, tiene que atender a la gente ahí en la barra. Es un trío, un trío. Mi reputación dentro del Betún. Total momento, están para que tengáis más oyentes. Están ofreciendo un trío por aquí. Yo me para mí la segunda rueda. Para cerrar mi reto están proponiendo un trío. Bueno, no digo más. Un trío con Nur si está 42 días sin correrse. Me parece bien. O sea, para terminar el reto, me parece bien. Para petarlo ya. Me parece bien. Para chapar el asunto. Vale, si alguna chica está dispuesta a esto, pues mira, aquí tenemos a Mr. X barra Nur. De todas maneras, tenemos el misterio. Tenemos un blog que lo vamos a ir actualizando a diario. Ni el blog, que la gente se meta. blogspot.com.es. ¿Os habéis hecho Twitter al final? Está el Twitter de Tu Cama Me Suena. Tu Cama Me Suena, ahí también irás ahí comentando. Ahí podéis ir comentando todo lo que queráis. Ahí me mola más lo de que vayas comentando en el Twitter. Llevo tantos minutos sin pajearme. Me está costando. He visto a tal tía por la calle agacharse. Su culo me ha puesto como un tren y me ha aguantado. O sea, si fuese Santi, podré soportarlo. Si fuese Santi y vieses a una tía agacharse a recoger las heces del perro. No, yo a mí esas cosas es que no. No. Todavía no. En el todavía no. A lo mejor dentro de un par de semanas. Igual dentro de un par de semanas sí. Pero el culo de la tía, no las heces. A lo mejor dentro de 15 días sí. Exactamente. Hoy es, me imagino el Twitter hoy el lunes, son la 1 de la mañana. No puedo. Llevo una hora de reto, me he tenido que poner cinta americana en las manos para no tocarme. O sea, ¿alguno ha visto Sons of Anarchy? Vale, ¿habéis visto Sons of Anarchy? Quien haya visto Sons of Anarchy pensará en el hombre este al que le acaban cortando los dedos para que no se masturbe. Correcto, lo mismo. Vale. No, más o menos. Muy bien, Nur. Bueno, aquí entonces, tenemos al otro. Espérate, tenemos una al otro participante. Hora, al otro no. participante. Una historia. Tú nos ibas a contar esa historia. Tu novia ha propuesto que si yo aguanto los 42 días sin sexo ni masturbación, ellas. O sea, se ofrece a hacer un trío contigo. O sea, los tres. Ella, tú y yo. Sí, pero ella solo me. ¿En el día 43? Sí, o el 42 y medio. 42 días sin masturbarse, ¿eh? O sea, puede ser. Sí, o el día yo lo 43 o el día 42 y medio. Como tú. Yo lo veo. Tienes 42 tú, días sí, para. Tú, sí, sí, porque fácilmente. Al día podéis morir en ello, ¿no? Lo sabéis. Sí. Morir ahogados. Sí. Al día 43, vernos. Con vernos. Yo folláis. Sé que tú nos cubres. Sí, sí. Vernos nos cubres. ¿Habéis visto American Pie? Bien. El día 43 te pues deja algo así. American Pie 2. Sí, sí. Al techo. ¡Paga! Así acabáis los dos como habéis un trío con él. Bueno, y así, queridos… Ahí queda eso. Así, queridos amigos, empezó, como quien no quiere la cosa, el primer embarazo masculino. Bueno, pues os ahí lo tienes. Os recordamos que podéis seguir este reto en el blog tucamamesuena.blogspot.com. .com.es. Somos internacionales, pero no. Sí. además, lo vais a poder seguir en Twitter de es que es así, es .com.es. Esto sí, es así. Blogspot es así. Da igual, con que diga .com vale. Bueno, vale. Twitter, te iba a decir. Blogspot es genial, es súper listo. No es racista. Vale. El señor Google es así. El señor Google es así y bueno. Bueno, hay que. ¿Puedo decir un piropo que me había preparado para esta noche? Nos está costando mucho terminar, ¿eh? Sí, sí, puedo decirlo. Es que nos da pereza. Y que fue el retorno del rey del señor de los anillos. Lo tengo preparado. ¿Queda alguna soltera en la sala? ¿No? Fernando. No quedan solteras. Tenemos a Fernando y a Joaquín. No quedan solteras. ¿Queréis decir algo para chapar esto? No, por Dios. ¿No? Dicen que no. No hay soltera. Bueno, se lo voy a decir a nuestra sexóloga que la gran desaparecida de este programa. Por favor, Claudia, despídete. Es verdad, ven aquí al menos a despedirte. Ven al menos a despedirte. A tanto bombo platillo que decíamos que tenemos una sexóloga y desaparece. Esto no puede ser, ¿eh? Oye, pero hemos cumplido el reto que dije yo de hacerla pasar vergüenza y al minuto uno se ha ido. ¡Al minuto menos 60 se ha ido! Este programa empezaba a las 10. No. Al y minuto a las 10 ya había pasado tanta vergüenza que se había ido. Al minuto menos 60, no. Al minuto menos 69. Exacto. No es viable. Tanto como dura su programa, 69 minutos. Exactamente. Mira, le voy a decir un piropo para que se vaya feliz. Venga, va. ¿Vale? Para que no vea que soy una máquina sexual pervertida y sin control. ¿Qué es lo que eres? ¿Qué es lo que soy? Para engañarla un poco. Voy a decirle un piropo. Mira, no te voy a llamar Claudia y te voy a llamar Google porque eres porque tú eres todo lo que busco. Es lo más bonito que me han dicho nunca. ¿Has visto? ¿Lo ves? Es bonito. Nada, esta noche, bonito. Esta noche de cara un trío sin querer. No. No, pues hombre, tío, tienes que preguntar al asiático. ¿Te van las parafilias asiáticas? Bueno, a mí me va todo. A lo mejor entre Santi y el becario. Parece que no hayas visto mis vídeos. Pues tienes que preguntar. Escucha, Rulo, llama al chino. Llama al chino. O dos. Un cubata, sí. Un cubata o dos. Es uno de. Mira, vamos a preguntar. Es uno de los concursos que teníamos. El Kama Sutra en un minuto. Tío en directo. No, pero si se ha ido el del trío. Y si nos dejáis participar, os damos más. Sí. Ahora, ¿no? Están poniendo a la sesóloga un follar en directo. Yo tengo la cámara, si queréis. Adrián tiene que plantearse una cosa. ¿A quién? Te puedo llamar Google, cariño. Experto asiático. Porque eres todo lo que busco. Sí. ¡Oh, qué bonito! Venga, Adrián, procede. Si él dice que sí. Sí, están proponiendo un trío en directo aquí. ¿Trío en directo? Trío en directo. Pero faltan mujeres, ¿no? No, son dos hombres y una mujer. Son dos hombres y un destino. No, somos dos hombres con un mismo destino. Gracias, no. Oh, ha dicho que no. Ha dicho que no. No tienes parafilias asiáticas. ¿Y si solo es con el hombre? ¿Y si solo es con el hombre? Solo con Beladrián. No me tengo pijama. Todo Beladrián para ti. Bueno, llevamos ya aquí como 10 minutos intentando despedir el programa de hoy. Se ve mucho alcohol. Se ve que la gente le gusta y no tiene ganas de terminar. ¿Qué quieres que te diga? Yo llevo un rato con Tetavisión el programa. Me he echado a Sidra Vikinga. A Sidra Vikinga, ¿no? Vikinga y a Anís del Mono. Bueno. El Anís del segundo animal que más se masturba. Dale pene. Mosca de pene pistola. Bebe. Muy bien. Pues nada, mientras que tenemos a Beladrín entretenido y empiezo a despedirnos del programa de hoy. Y bueno, os recordamos que podéis seguir el reto de Mr. X en el blog tucamamesuena.blogspot.com.es. Y a Plan 42 nos podéis mandar insultos por este programa, porque seguramente, mandarnos insultos, mandarnos cualquier propuesta sexual que tengáis. He cortado el micro a todo el mundo, así que iros a tomar por culo ya, que voy a terminar el programa porque me apetece. No. ¡Que no! Becario, tú tampoco puedes hablar. No. Venga, va, becario. Que nuestros queridos oyentes nos pueden mandar sus experiencias sexuales, comentarlas y luego las tenemos al programa. Gracias, becario, por spoilearme. Gracias. ¿Puedo hablar? No. Bueno, ¿qué es lo último? Bueno, decir que este programa iba a ser más largo porque tenemos más temas y lo dejaremos para una segunda parte de Guardianes del Cambalache 2. Bueno, no se va a llamar así, se llamará de cualquier otra forma. Bueno, pues eso en directo en el Cambalache. Sí, eso sí, me parece más mejor. Bueno, el caso es que os recordamos, podéis seguir el reto del Mr. X barra Nur en el blog tucamamesuena.blogspot.com.es. Podéis mandarnos vuestras experiencias sexuales. Sí, totalmente, estáis cortados todos. Ahora cuando te despidáis os doy micro, un momento. Venga, Nur, habla. A ver, aquí podéis despedirme del programa. En el blog, la gracia es que vayáis proponiendo, la gente vaya proponiendo retos, o sea, en plan, para intentar que yo falle. Ahí está la historia. Mister X, ¿estás seguro que quieres más retos? Sí, por favor, que falle. Claro, o sea, dentro de ese reto están los subretos, que es que la gente, pues. No, si aquí al final no despido el programa yo hoy. No, yo. ¿Tengo micro? Sí. Vale, pues yo quiero decir que no le mandéis nada porque si falla la que hace el siguiente reto va para ella, para la sexóloga. No, claro, o sea, la cosa es cumplirlo para que luego Claudia sufra claro, en sus carnes, que no lo que yo voy a sufrir. Para Claudia podemos entre todos mandarle un reto de a muerte. ¡No! Sí. No, el reto de Claudia será un reto de 42 días. Nada de practicar sexo. Así además abajo puede, de puede, mira, puede ser un reto divertido. Puede ser un reto. Va a seguir masturbándose, así que. Puede ser a la que putienes a ella. No, yo. Yo después puede masturbarse. Espera. La autosatisfacción aún está ahí. El siguiente reto es oral. No para joder a Claudia, sino para su novio. Y hacer que no le tengas eso en 42 días. No, yo. Algo divertido podría ser cuatro felaciones al día durante 42 días. O sea, bueno, podemos dejar al asiático seco y a Claudia pues, con la mandíbula desencajada. No, puede ser las fila, dos cosas, ¿sabes? 15 minutos para despedirse del programa. Hay que ponerse en fila. Tienes 24 horas para hacer cuatro historias. Y hasta aquí el programa. Buenas noches, hasta aquí, caballeros. Venga. Bueno, nos vemos el lunes nos vemos en sí, Plan 42. Sí, sí. Y nos recordarás… Devolvemos la conexión. Yo voy. El blog. O sea, ¿queréis venir? A Mister X y a mí no. Bueno, pues venir. Vente a ver si apareces por el programa como hoy. Si hicieras el reto, si hicieras el reto… Claro, yo es que voy a promocionar mi reto. Hemos invitado… No tientes. No. A ver si te cae algo también a ti. ¿Cómo? ¿A mí el qué? ¡Oh, becario! 42 días sin masturbarte. Si te ha tocado, te ha tocado porque si follar no follas, así que no becario, te masturbes. Becario, a ver si te cae. No me da la gana. Becario, a ver si te cae la reserva de 42 días. Yo lo veo. ¿Te ves fuerte para hacerlo conmigo? No, a ver si que te se cae joda. Reserva de 42 días. Reserva. Ah, bien. O sea, en la fucking face. Total, becario, si no. Hay tema. Pues para lo que me queda, no me lo jodáis, coño. Pues si da lo mismo. ¿No? Sí. Bueno, chicos, yo me despido. Es verdad, si ya que el becario no duerme con nos su hermano… Nos vemos el lunes. Ahora que está libre. Bueno, ya veremos cuándo sale. Oye, ¿no? ¿Qué, cómo cuándo sale aquí? Ahora no duerme con tu hermano. Esto hay que procesar. He dormido con él. Porque antes era muy pequeño. Bueno, despidámonos. Bueno, quiero dar las gracias a nuestra sesóloga por haber participado. Vamos a… Buenas noches. Buenas noches y buena suerte. Buenas noches y buena suerte. Nos vemos el lunes. Nos vemos el lunes a las 7 de la tarde promocionando mi reto. Sí. Y bueno, ¿en qué blog lo vamos a seguir? ¿Otra vez? ¿Otra vez? Otra vez, por si acaso la gente es un poco sorda. Porque ya lo hemos repetido 15 veces en estos 15 minutos. Tu cama me suena .blogspot.com.es. .es. Ahí podéis dejar todos vuestros comentarios, lo que os parece, si creéis que lo voy a conseguir, si creéis que soy un puto farsante. También lo podéis. O sea, podéis dejar todos vuestros comentarios. ¿Cuál es el Twitter? Claro. ¿Cuál es el? Voy a hacer videoblogs. El final del reto lo vas a grabar. No. ¿La corrida suprema? No, porque, bueno, yo creo me que… Me parece súper guay hacer vídeos de cómo no me la casco. Claro, o sea, yo creo que lo de la wang band es interesante. Mola bueno, el videoblog de mírame, no me la estoy cascando bueno, en este momento. Lo dejamos aquí. Nos vemos el lunes. Vamos terminando el programa. Sí. Nos vemos el lunes. Despedidas. Comentamos. Buenas noches y buena suerte. Buenas noches y buena suerte. Bueno, antes de nada… Te cierro el micro ya. Lo primero, buenas noches. Ven, Adrián. Bueno, pues nada. Despídete del programa. Decir que he bebido mucho. Me he hinchado a sida vikinga. Manda mucho. Y el anís del mono. Que el segundo animal que más se masturba. Exactamente. ¿Quieres busca de pene? Y que arde como el infierno. Y que me ha dejado esta voz de casallero. Decir que nada, pues yo me lo paso muy bien. Y que nos hemos dejado muchos temas en el tintero. Eso ya y lo desde dicho. Aquí los emplazo a un segundo. Segundo programa de sexo en el Cambalache, pero ya cuando haga más calor y no tenga la voz tomada. Para el veranito. Para el veranito. Para cuando haga más caloret. Bueno, para cuando haga más caloret. Te voy cerrando el micrófono. Venga, hasta luego. Nos vemos en TetaVision. Bueno, chicos, muchas gracias por escuchar estas 2 horas 45 minutos de programa. Espero que os haya entretenido cuanto menos. Puesto cachondo si acaso. Si os masturbáis con este programa, os recordamos que podéis mandarnos el mensaje diciendo me he masturbado con el programa a nuestro correo electrónico plan42@gmail.com. También podéis decírnoslos en nuestro Facebook, plan42podcast, tuiteárnoslo en podcastplan42 o decírnoslos en nuestra página web, plan42podcast.es. Además, os animo a escucharnos todos los lunes de 7 a 8 en Torrevieja Radio 107.1 de la FM, en torreviejaradio.com, y además los jueves de 7 a 8 tenéis el programa En Tu Cama Me Suena en Torrevieja Radio 107.1 de la FM y en torreviejaradio.com. Ellos no son tan chulos como yo y no lo suben a Twitch, twitch.tv/plan42. Este DLC ha sido grabado todo íntegramente en el Pub Cambalache. Y nos ha dado de beber gratis. Gracias. Muchas gracias por eso. Nos ha emborrachado y esperamos vernos en otro directo en el Cambalache. Venid al Cambalache, que está de puta madre. En Torrevieja, una terracita de puta madre, un ambiente guapísimo, una música mucho mejor. En serio, no ir a Bikini Bar, venirse al Cambalache. Hasta siempre y saludos. Nos escuchamos en Plan 42 y En Tu Cama Me Suena, el programa de sexo de Torrevieja Radio.